Esto es El Complejo Lambda. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Pues hola Víctor, y hoy volvemos a Los Ángeles con el especial E3 2010. Daremos un repaso a todas las conferencias y destacaremos los mejores momentos de la feria. En el debate, y si el tiempo nos lo permite, evaluaremos lo mejor y lo peor de esta edición. Pero antes de comenzar este especial, muy buenas noches, Óscar. Buenas noches, estoy pletórico y voy a sacar pecho. A mi derecha, Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches, hoy en las noticias os voy a hablar de todo lo que se refiere a las third parties... y un poquito de las conferencias más importantes, pero así a grandes rasgos. Presidiendo la mesa, como siempre, señor David, bienvenido. Hi, I'm Gabe Newell, I'm Walking Bubble. Y a su derecha, como siempre, Zoe. Bueno, hoy me ocuparé de la conferencia de Microsoft, aunque bueno, ya podría no ocuparme. En sonido, la inestimable presencia del señor Teo Jima, muy buenas noches. Buenas noches, tengo que decir que estoy muy orgulloso de que OC Remix ha sacado un remix para mí. ¡Sin City 2000! ¡Oh, Dios! Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda especial E3 2010. En el Complejo Lambda tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981-16-7000, extensión 2231. O visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Bueno, como siempre nos vamos con el artículo recomendado de la semana. En esta ocasión el vencedor, según los lectores, es... Bueno, según los lectores y porque solo estaba este, básicamente, es especial Saga Stalker, de por el hombre sin nombre. En este artículo, el hombre sin nombre da un repaso a la saga Stalker y a sus orígenes, y en un intenso artículo con secretos sobre desarrollo y demás. Y bueno, muchas curiosidades que encontramos en este artículo de una gran saga de un grandísimo estudio, desde mi punto de vista. Yo le he echado un ojo y yo digamos que no es que me entusiasme este juego, pero sí que para la gente que le puede interesar o que le ha picado el gusano y quiere saber de qué va, se tiene que leer ese artículo, vamos. Así, si lo lee, se queda totalmente enterado de qué va la cosa. ¿Y qué gran saga Stalker? Podríamos decir que es un clásico ya. Pues yo creo que un imprescindible de PC. Y bueno, que si no conocéis este juego y queréis saber más sobre él, os recomendamos que vayáis a complejolanda.com y os leáis el artículo del hombre sin nombre. Especial Saga Stalker por el hombre sin nombre. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Thank you. Bueno, nos vamos con las noticias. Bueno, voy a empezar a hablaros de la conferencia de Ubisoft, que fue quizá la conferencia más floja de todas las que hemos visto. Fue la de Konami, la peor de todas con diferencia. No, la de Konami por fue divertida y enseñaron juegos, ¿eh? Pero si llevan a gente drogada, tío. Por lo menos llevan a gente drogada. Bueno, luego hablaremos de Konami. Bueno, además de mostrar imágenes de Assassin's Creed Brotherhood, Ubisoft anunció que el nuevo driver llegará este año. Además quiso dejar claro que quieren que la franquicia retome su estatus de AAA, algo que a juzgar por lo que mostraron del juego, pues no... es bastante difícil, ¿eh? Van mal encaminados, creo yo. Falto Far Cry 3, con eso está todo dicho. No hay nada más que añadir. Pero bueno, es algo que querías ver, ni siquiera está confirmado que se vaya a desarrollar, ¿no, David? Bueno, es verdad, sí, es verdad, sí. Lo olvidaba. A mí Driver me... no me gustó nada lo que vi. Me pareció un juego de PlayStation 2, tío. De verdad, tío. No, me lo pareció, no me gustó nada. Y no sé si era la versión de Wii, pero desde luego ese juego no luce nada bien. Yo, desde luego, después de Driver Parallel Lines, yo desde luego dije, buah, ya perdí la fe en esta saga. Es que yo de hecho creo que Parallel Lines sobra, porque después del desfalco del 3, la tercera entrega... Sí, sin duda, sin duda. Dios, y siguen insistiendo, que tiene cojones, ¿eh? Pues la noticia de Driver contrasta con que Ubisoft ha comentado recientemente que quiere convertir a Driver en una saga de éxito. Pero, ¿de qué estáis hablando? Driver, hay uno bueno y se acabó, fuera, no hay primero. Más. El 2 era un juego lleno de... No, el 2 petaba. Sí, bueno, pasaba. Petaba. Como, no es que petaba, es que había partes del juego en la que podías jugar. Bueno, además de esto, mostraron el primer gameplay de Ghost Recon Future Soldier y como colofón final, y para sorpresa de todos, dos nuevos proyectos. Un nuevo juego de estrategia llamado Project Dust, del que todavía no sabemos mucho, y Rayman Origins, un juego 2D destacable, descargable, que retomará las aventuras de este personaje por fin. Y bueno, al día siguiente de la conferencia, Ubisoft anunció que I Am Alive, el juego que pensábamos que estaba finiquitado, o sea, que ya no lo están desarrollando y tal, pues que al final sí, y llegará a nuestras tiendas en primavera de 2011. Yo, a ver, con lo de Rayman, es que, a ver, quitando la conferencia de Nintendo, para mí fue la gran sorpresa del E3. O sea, empiezan un vídeo en el que ves a gente ahí haciendo dibujitos y tal, y tú dices, ¿qué cojones es esto? De repente ven el vídeo introductivo dentro del juego, y de repente ves como ciertas piezas ensombreadas caen, y de repente se juntan y forman al gran Rayman. Dios mío. Jorge, tío, no has dicho nada de Just Dance, tío. ¿Qué es esto? Por Dios. Es que, ¿sabes qué pasa? Que lo mejor lo dejo para el final. Ah, tienes razón, tío. Gracias. Pero para después del programa. Bien, y bien. Quizá para el año que viene. Bueno, decir que a mí me sorprendió muy gratamente lo de Rayman. No me esperaba que fueran a sacar esto y yo creo que es lo mejor de todo el catálogo de Ubisoft para este año y el que viene. Pues comentar que yo tenía curiosidad por I Am Alive, porque la primera CGI que se mostró del juego me hypeó, me sorprendió mucho. Yo quería probar este juego y tal, y me llevé una decepción cuando salían los rumores de que tal vez se cancelara. Y bueno, me llevé una escasa alegría cuando anunciaron que seguía en desarrollo. Lo que me parece mal es que no hayan mostrado absolutamente nada en la conferencia, habiendo mostrado putísima mierda. Y sobre todo, extraño la ausencia de Deus Ex 3. Perdón, de Deus Ex 3. Espera, se me fue la olla. No. Sobre Rayman Origins. Está muy bien y tal, pero el juego destaca porque tiene que destacar en una conferencia llena de mierda. Pero yo quería un Rayman 4, no esto. Bueno, es mejor que nada, que unos Raving Rabbids. Eso sí, pero bueno, Rayman 4. Yo tengo una pregunta para todos vosotros. ¿Por qué coño os hipeáis con una puta CG? Me pregunto directamente. ¿Sobre Deus Ex dices? Star Wars. Ah, Star Wars. I Am Alive, otra. ¿Star Wars? Deus Ex. La de Force Unleashed 2. A mí no me hypeo. ¿Por qué coño os hypeáis con una puta CG? Díselo a Jorge. Si no es nada del juego. Pero yo no me hypeé exactamente por la CG, sino por el concepto de I Am Alive. Vale, el concepto que te vende esa CGI. No, el concepto que te vende, que es un mundo posapocalíptico, un tío vestido de traje, en plan de que acaba de salir de la oficina y se encuentra con todo el percal. De una CGI. Ya, pero bueno, aún así, aunque sea una CGI, ya te da para ver de qué va el juego. Exactamente, por ejemplo la de Deus Ex y la de El Poder de la Fuerza 2, las últimas que sacaron, te valen a nivel argumental para ver de qué va a ir el juego. Y a mí me hipeó bastante la de, por ejemplo, la de Star Wars, porque la parte final de esa CG puedes ver, digamos, por dónde van a ir los tiros en la historia. Sí, es un spoiler bastante... A mí es que las CGs me ponen cachondo, simplemente. Es verdad. Pero es que no tiene nada que ver con el juego final, tío. No sé, a mí una CGI es un artificio puro y duro. Y lo que quiero ver es el juego en sí. Lo que sí que estoy de acuerdo contigo, David, es que las CGIs en el momento en que estamos ya no hacen falta. Realmente. Pero es que además te muestran trailers que son CGIs y tú dices, vale, ¿y qué me enseñas del juego? Nada. No. Yo era feliz cuando estaban anunciando, estaban enseñando Driver con una CGI. Era feliz hasta que pusieron después el juego in-game. Bueno, yo para finalizar esto, que totalmente de acuerdo con Oscar, conferencia de Ubisoft, bajo mi punto de vista, la peor, sin duda, de la mierda total. Pero peor no por los juegos que se mostraran, sino porque además de ello, era muy aburrida. Fue una conferencia muy aburrida. Que de hecho la conferencia de Ubi empezó con el Assassin's Creed, la hermandad, y ya se acabó, ya podías dejar de verla. No vais a hablar del tío de las pistolitas, ¿no? En la conferencia, hostia, de Ubi. Que le copió las pistolas a Sega, tío. Eso hace 15 años así, sí. Las creó Sega. Ese eso es que parecía, sí, sí, el Megazón. ¿Os acordáis ese juego? Esa, una sala llena de... Sí, sí, sí. Bueno, parecía una guerra toda aquella, una guerra láser. Bueno, pues el Megazón era eso. Que, por cierto... Los que quieran recordar cuál era el aparato de Sega, creo que se llamaba Lock-On. Sí, era el Lock-On. Si lo he dicho tres veces ya. Yo no te oí Lock-On, te oí solo Sega. Es que yo oigo Sega y ya no oigo nada más. Ya. Bueno, vamos a hablar ahora de la conferencia de EA, que fue algo más completa, y si bien no mostraron grandes bombazos, se mantuvo en su línea. La primera sorpresa de la noche fue el anuncio del nuevo Need for Speed Hot Pursuit, que está siendo desarrollado por Criterion Games, que es Solz, total. Solz, tremendísimo, tremebundo, es la hostia. Los Hot Pursuit son los mejores Need for Speed ever. Para mí es un Solz como una casa, dicho. A ver, que tenga el nombre de Need for Speed delante, a mí me quita un poco. Que le tenga el Hot Pursuit me pone un poco. Pero lo que más me pone es que lo desarrolle Criterion, que son la gente que ha hecho Burnout. Eso me pone palote. Bueno, no tiene por qué necesariamente estar bien. Ha pasado muchísimos años desde Hot Pursuit. Y recordemos los últimos Need for Speed. Que a título personal, creo que Shift, de la última generación de Need for Speed, es el mejor de todos. Eso creo yo. Y dijeron que va a ser más grande que el mundo de Burnout, el mundo de Hot Pursuit. Algo así como 100 millas, creo, de recorrido. Caray. O sea, que a lo mejor tiene más de Burnout que Need for Speed. Bueno, el caso es ponerle un nombre delante. Si lo hace Criterion... No, porque maneja superdeportivos de lujo y te persigue la policía. Eso es Hot Pursuit en toda regla. Bueno, tras esta sorpresa salió John Riccitiello y presentó Dead Space 2, que llegará a nuestras tiendas el 25 de enero de 2011. Y Dead Space 2, que se mostró con un gameplay realmente impactante, en el sentido de que ese típico, la típica secuencia gameplay que te puede vender un juego. Y aparte que se ve, en cuanto a sistema de juego, se ve muy parecido al primero. Por aquí todos teníamos un poco de miedo de que Dead Space 2 se convirtiera en un shooter en tercera persona. Y bueno, aunque tiene muchas dosis de acción, porque se vio en el vídeo, también mantiene esa esencia del primero, que acción por un lado y por el otro, pues zonas de más intensidad o en cuanto a miedo, a sustos y todo este tipo de cosas. Para mí Dead Space es una aventura de terror, pero la parte acción es considerable. Sí, sí, para mí es un juego de acción realmente, salvo que el nivel de puzzles en el primer Dead Space era muy bueno en comparación con otros Sullivan. Y este creo que va a ser muy conservador. Está bien. Bueno, después de esto mostraron el multijugador de Medal of Honor y un anuncio inesperado, Battlefield Bad Company 2 Vietnam, que será una expansión del original, y se ve ahí el potencial que tiene este juego en multijugador y cómo está intentando seguir exprimiéndolo, quizá. Pues me gustó mucho Medal of Honor, la verdad. Me parece casi un plagio literal al modo multiplayer de Modern Warfare, pero me encantó. Me pareció muy dinámico, que es lo que busco yo, un multiplayer. Yo solo hago alusión a una imagen que se puso en el foro esta semana. Imagen de Killzone 2, imagen de Modern Warfare 2, imagen de Medal of Honor. La misma mierda. Son todos iguales. Pero es verdad, David. O sea, a nivel jugable no dudo que sea dinámico, sí, y que sea divertido. Pero es que a nivel de diseño es la misma puta mierda. Killzone 3 tiene a su favor que la jugabilidad es diferente a Medal of Honor y Modern Warfare. Y hay jetpacks. Es una mierda. Y que los malos son bichos extraños. Es diferente. Y hay jetpacks. Bueno, eso está, se está poniendo de moda, tranquilo, lo veremos. Bueno, seguido de esto, Crisis 2 hizo su aparición. Mostraron un gameplay de la versión de consola en 3D. O sea, te mandaban poner las gafas de 3D si estuvieras allí. Y revelaron que la IA del juego será la mejor que se ha visto hasta la fecha. Uy, uy, uy, uy. Y aquí, damas y caballeros, se muestra el mejor juego de este 3. Bueno. Crisis 2. Bueno. El juego insuperable. Bueno, hombre. Y además, para aumentar el hype, dijeron, lo vais a ver en 3D. Y todo eso. No, hablando en serio, el asunto de lo de la IA sí que llama la atención, porque la IA del primer Crisis no era tampoco tan destacable. De hecho, hubo un mod de la comunidad que mejoraba sustancialmente la inteligencia artificial. Y yo pues estoy esperando a ver cómo evolucionó Crytek en ese aspecto. Dos cosas, me perdí ese momento, tío. Yo no lo vi, me acuerdo de eso. No jodas. ¿Qué versión era, la de Play 3 o la de Xbox? No, Xbox. Xbox en 3D. Es la única que enseñaron, además. Ah. Joder, me lo perdí, tío. No sé. Yo fui corriendo por algún tipo de laguna mental. En 3D, pero tú, o sea, si viste tú la conferencia, tú no pudiste verlo en 3D. Ah. Te ponían la imagen normal. Aparte que lo enlazaron justo cuando acabó el vídeo del vídeo normal, sin ser 3D. Lo enlazaron justo y era mucho más corto, muy cortito. ¿Qué os iba a decir? Pues la IA era muy buena, pero yo vi el vídeo este de Game Trailers, el que le hacía una entrevista a Camarillo, y había un enemigo que estaba completamente bugueado, que ya os enseñaré. Pero bueno, era bastante ridículo. Es una versión todavía... Sí, hombre, pero todavía. Que me digas que la IA es súper espectacular y después veas un enemigo que intenta escalar un muro, se cae, intenta escalarlo, se cae, intenta escalar un muro, se cae, pues no sé. Yo cuando anunciaron en plan, vamos a ver un video game en 3D, y yo digo, espera, voy a ir corriendo por las gafas. Empecé a buscar como un loco las gafas y cuando llego y veo que es normal, le digo, mierda. Ya podían ponerte una opción, en plan, venga, 3D o 2D. Sorry, tu tele no ejecuta 3D. Por probar, que no sea. Bueno, para terminar, el plato fuerte de esta conferencia, y es que Cliffy B hizo su aparición para mostrar Bulletstorm. Sol. El nuevo de Epic Games y People Can Fly, que saldrá el 22 de febrero de 2011 y que hipeó muchísimo. Por favor, llamarlo como puse yo en el foro. Es indispensable para este juego. ¿Cómo pusiste tú en el foro? Ballet, no... Sol, Storm. yo creo que además este juego debería ir con la coletilla El Arte de Matar. Porque en este juego, como comenté innumerables veces ya en este programa, se premia la originalidad por matar. Y además que hay una variedad increíble. Yo creo que es de lo mejor que ha hecho Epic, por lo menos o que se ha mostrado jugablemente. A mí me lo vendieron... Perdona, Zoe, no, vale, Zoe. Yo, vamos a ver, yo no me puedo imaginar si hacen un multijugador de ese juego lo divertido que puede llegar a ser matar gente con todo eso que nos han enseñado. Sin duda. Lo que decía, a mí me lo vendieron cuando... se ve a un enemigo que cierra una puerta y el tío llega a la puerta, le da una patada y la manda al otro lado del almacén aplastando al enemigo. O sea, con eso es la polla. Fue la hostia. Me parece una evolución del concepto de painkiller. Brutal, además. Y lo mejor de todo es la historia, que es de venganza. Solo es, te traicionaron y estás en un planeta desterrado. Véngate. Y ya está. Bueno, igual que painkiller, más o menos. Sí, lo mejor es ver después a Cliffy B hablar sobre el motor gráfico empleado en este juego, que es también el de Gears of War 3, y decir que este juego pues ha sido pulido al máximo por Epic y no sé cuántas chorradas más, bueno, chorradas no, pero tal, y que tras pasar una demo, bueno, el primer nivel de Gears of War 1 en este motor gráfico mejorado iba a 600 FPS. 500. Yo lo que leí fue 500. Ah, bueno, sí. Habré leído información ya adulterada. Pero seguro que era un Gears of War 1 sin texturas, sin iluminación, sin nada. No, sería tal cual. O sea, la evolución gráfica del 1 al 2 también es jodidamente notable. Sí, pero no para tener un margen de frames tan brutal. No, pero tal vez, porque el motor gráfico, date cuenta, Oscar, que se mejora con cada juego, ¿sabes? Y se busca optimización, quitar de una parte que no se ve, ponerla en otra parte y así. Es pulir el código, básicamente. Bueno, y ahora vamos a hablar de la conferencia de Konami, que fue una conferencia con pocos alardes, y sus grandes estrellas fueron tres. En primer lugar, Neverdeath, un juego que está siendo desarrollado por Rebellion, y liderado por Shinta Nojiri, que es el creador de Metal Gear Acid, en el que, bueno, el protagonista de este juego será inmortal. Y ya está, y le puedes cortar la cabeza que sigue vivo. LOL. Sí, de hecho, cuando mostraron fue una presentación curiosa, porque aparecía un chino, ¿no? Con una gabardina y tal. Japo. Es igual. Con una gabardina y tal, y hacía como el mítico truco de que se te cae la cabeza, y eso, estaba bastante simpático. Perdón un segundo, sí, digo que fue el mejor efecto especial que vimos en la conferencia de Konami. Y lo hace Rebellion, una compañía 100% occidental, de hecho son ingleses. Es acojonante que hagan este juego ellos. Lo que me dejó flipado es que en la intro del juego ves, te ponen cómo muere el personaje. Sí. Y que es una sorpresa, revive, ¿no? Y el tema es que cuando se lo cargan, es un bicho gigante que le da una hostia, lo da contra una pared y se le cae la cabeza, sí. Plof. Pero es que no es nada natural cómo se le cae. Se le cae en plan como si fuera un muñeco de Lego o algo así, tío. Sí, bueno, pero no es el primer juego en el cual no puedes morir. ¿Os acordáis de Prey o de Soul River? Pues, o de Prince of Persia. Bueno, y puedes morir. Bueno, también, cierto eso. Jorge, ¿no vas a hablar de Beyblade? Ese juego de peonzas. No. Tan interesante que nos han enseñado con un tío que hablaba serio. Parecía que tenía un palo metido por el culo. A decir verdad, solo voy a nombrar tres juegos de esta conferencia. Continúa, porque entonces. Es lo único que vi que mereciera la pena. Bueno, después de esto anunciaron Silent Hill, un nuevo Silent Hill para Xbox 360 y PlayStation 3, que está siendo desarrollado por un estudio checo llamado Batra Games y saldrá en 2010. Bueno, este juego va a estar protagonizado por un presidiario, como habéis visto en el vídeo, y que en un trayecto hacia, suponemos, la prisión, sufre un accidente y escapa de sus perseguidores hacia Silent Hill. Parece que va a tener un estilo muy parecido a Origins, en el sentido de que tienes que improvisar armamento, tienes que encontrar armamento por los escenarios, pues a lo mejor la pata de una silla, pongamos por ejemplo, y van a introducir misiones secundarias, lo cual es muy hipeante un Silent Hill. Pues a mí el tráiler del anuncio me parece lo menos hipeante que puede haber. Me pareció malísimo, muy triste el anuncio este o el tráiler de este nuevo Silent Hill. De hecho, no me lo vendieron. Yo lo vi muy irregular como tráiler. En ciertas escenas estaban las cosas muy detalladas, pero en otras estaban todas sin pulir, todas, no sé, muy a pelo, muy, no sé, no me gustó mucho. Yo tuve dos sensaciones al verlo. La primera fue que, no sé si sería la CG o lo que fuera, que parecía como que los personajes no estaban en 16:9, que estaban en 4:3 en cuanto a formato de pantalla. Entonces se veían ensanchados. Esa sensación me dio, o a lo mejor son así, no lo sé. Son así de cómodos. En segundo lugar, lo que sí que vi es cierta similitud a nivel, tal vez visual, jugable, con respecto a Shattered Memories. Con respecto al tema de enfocar con la linterna y todo eso. Bueno, se ve desde más cerca. Pero hay armas, si puedes matar, ya no tiene nada que ver con Shattered Memories. No, pero me refiero a visualmente, sí. Solo. Hombre, tened en cuenta que es el primer tráiler, hay que darle una oportunidad. Ya veremos cómo mejora. De todas maneras, lo primero que hace el protagonista en el juego, en el vídeo ese, es coger una linterna y después una pistola. Yo creo que va a ir más por el tema de la acción que el propio Homecoming. Bueno, por último voy a hablaros de lo que a nivel personal creo que fue el plato fuerte de Konami, y es cuando mostraron Castlevania Lords of Shadow. El juego durará aproximadamente 20 horas y la versión de Xbox 360 vendrá en dos DVDs. Además de esto, Konami ha anunciado que el juego llegará a finales de año. Me parece ridículo, tío, que en una conferencia de una compañía tan importante como Konami te muestren en vivo un juego de karaoke que a nadie le importa, a nadie. Solo importaba porque había ahí jovenzuelas de 15 años. El de Glee, ¿no? Y no te muestren el gameplay. Y después un gameplay de un juego tan importante como Castlevania Lords of Shadow. Me parece tristísimo, la verdad. No lo entiendo. ¿Qué pasa? ¿No vamos a hablar de lucha libre triple A Héroes del Ring? Que se pegaron ahí los tíos. A mí eso me pareció. Si eso podemos hablar del chino drogado y los luchadores de lucha libre. Capo. Las imágenes en que se pudieron ver de Lords of Shadows me dan cierta esperanza. No obstante, a priori, y esto lo vimos desde hace tiempo, parece un simple clon de hack and slash o de juego beat 'em up al uso. En cualquier caso, yo espero algo novedoso, algún tipo de novedad que integre este juego. Alguna razón por la que Konami se habrá fijado en Mercury Steam a la hora de encargarle pues el nombre de esta franquicia tan importante. De Lord of Shadows se van a decir tres cosas. Uno, que es un clon de God of War, como has dicho tú, Víctor. Dos, que es un mal Castlevania. y 3 que los Castlevania en 3D no funcionan. Se va a decir eso en la prensa especializada. Los Castlevania en 3D no funcionan. Esto, a ver, los Castlevania en 3D no son hack and slash ya. Para mí los de Play 2 y los que salieron en Xbox ya eran hack and slash. No había mucho más por donde tirar en los Castlevania en 3D. Tenía más componente rolero. Bueno, pero eso aún lo podemos... Es difícil que lo veamos, no es difícil creo. Que esté, pero... ¿Viste video gameplay ya del juego? Sí, lo vi. Es un plan God of War clarísimamente, no tiene así mucho... Yo tengo que decir que lo que he visto me ha gustado bastante. O sea, y yo creo que puede salir una cosa muy buena de ahí. Hasta podría decir casi un juego de AAA de esto. Veremos después lo que nos muestran, pero lo que son los trailers, que son como motor gráfico del juego y tal, me han gustado bastante. Lo que está claro es que se va a distanciar de la mecánica habitual de Castlevania, eso ya se pudo ver desde el principio. Y que bueno, pese a todo ello, doy por hecho que los fans de la franquicia se sentirán defraudados con este juego, pero muchos otros jugadores pues posiblemente descubrirán un título divertido. O eso quiero pensar, tendré que probarlo primero. Por cierto, hay tetas. Ya se vieron imágenes donde se ven tetas y tal. Pues ya está vendido. Ya es vendido, Y de hecho, Lords of Shadows no iba a ser un Castlevania. Efectivamente. Así que eso ya es para tenerlo en cuenta. No sé si quieres destacar algo más de esta conferencia, Jorge. No, héroes del ring. Solo los héroes del ring, como dice él, que se pusieron a pegarse tíos de lucha libre a saco y el chino drogado. Bueno, pues nos vamos a ir entonces al foro y vamos a ver lo que comenta la gente después de tantos programas. Dinos, Teo. Echaba de menos esta sección. No, es mentira. Bueno, tenemos imágenes sobre los resúmenes del E3 con GIFs, como sobre, por ejemplo sobre Harry Potter, o sea, con Harry Potter de fondo, imágenes de las reacciones de los fanboys del E3 2010 por Dav 1, por cierto, la imagen de Harry Potter es por Robert Sfert, que no se me olvide. También imágenes de Iwata. LOL, hay un GIF de Reggie que es la rehostia. Es cojonudo, en el que es el se mejor está GIF partiendo, de todos los tiempos. Sí. Bueno, Vito te comenta que las CGI de TOR son lo mejor que se ha hecho de Star Wars desde la trilogía original. Killy comenta, ¿pero qué le pasa a esta gente del complejo? Estoy viendo la hora y otra vez empezando en punto. Esto es inadmisible. El complejo Landa tiene las imágenes exclusivas de Mosky después de la conferencia de Nintendo. Y pone un GIF de Robert Fair, dice. También tiene, dice Killy, Killzone tiene mechas. Bueno, entonces voy a tener que empezar a defenderlo. Maverick nos pone que vuelve Hot Pursuit, que qué grandes. Y Tote nos dice, rubias o morenas, me lo ha ganado. Sobre las mechas de Killzone. Dabuno dice que se ha imaginado yendo por la calle así, a Mosky. Drop the bomb. Y Tote nos pone un Solz con una imagen de Bulletstorm. Y esto es todo por ahora. Pues sí, Solz. Bueno, nos vamos a ir con una llamada telefónica. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches. Hola, buenas noches, a Skid. Por cierto, aléjate de la radio, baja de volumen porque si no acopla mucho el sonido. Vale, un momento, un segundo. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan El evento este año ha sido muy flojo, pero ha tenido grandes anuncios. Efectivamente. Y bueno, daremos un repaso a las conferencias, así que bueno, no te lo pierdas. Pero, ¿con qué te quedas particularmente? Con el bombazo de la Nintendo 3DS. Por supuesto. Que con perdón, será el nuevo cerebro de la bestia de Nintendo. ¿Cómo? Lo digo por los gráficos. Las bestias no tienen cerebro. Bueno, eso, las bestias no tienen cerebro, ¿eh? Bien lo decían los de Sega. Bueno, pues algo más que quieras destacar, Alex. Rayman Origins. Yeah. Rayman Origins. Tú sí que sabes. Lo único bueno de la conferencia de Ubisoft. y bueno, ¿alguna cosilla más que quieras comentar? Que al final de Killer Instinct 3, nada. Ya, es cierto. Sí. Un puñal, pero... y además es que Rare cambió el logo y lo cambió para mal, porque ¿y qué esperabais? Se nota que era casual, ¿eh? Es que esperabais, están trabajando con el Natal. De todos modos, con el Kinect. Y lo digo aquí. A mí Killer Instinct 1 me parece una copia de Mortal Kombat. Te voy a violar, burda, además. Es una copia, pero bien hecha. Bueno, bien hecha. El primer que Einstein de Nintendo 64, sin duda, eran juegos cojonudos. Ya, pues, es que los patatines ahí se daban. La versión de Game Boy era chustera. Yo lo tenía con la chapa de regalo. A mí, Oscar, me da igual lo que digas, me parecía una mierda. Jugué esa versión y me parecía una puta basura. Bueno, ¿quién viste en la mejor? Es el arcade, mejor que la Super Nintendo y la mejor que la Game Boy. Ya te digo, la placa Ultra 64 junto con Cruising USA. Bueno, pues Alex Kidd, muchísimas gracias por llamarnos. Por cierto, antes de nada, feliz cuarto de siglo, Bonoman. Muchas gracias. Se acordó, le dijiste que se acordaba de tu cumpleaños. Sí, señor, sí, señor, sí me gusta. Bueno, pues nos vemos en otra ocasión, chicos. Pues nos vemos en otra ocasión y muchas gracias por llamar. De nada, chicos. Agur. Hasta luego. Portal 2 seguirá estando conectado con el universo Half-Life. Lo veía predecible, pero bien. Vale. Es algo que resulta bastante curioso teniendo en cuenta que la historia transcurrirá 100 años después de la primera parte. Por otro orden de cosas, Valve ha anunciado que están estudiando la manera de que los jugadores de consola puedan jugar en multijugador con los de PC y Mac. Veremos qué puede salir de ahí. A mí me gustaría poder machacar a los de consola y joderles. Y eso. Mi teoría personal con respecto a la historia de Portal y el enlace con Half-Life es que el primer Portal está enlazado directamente con los hechos transcurridos en Black Mesa en Half-Life 1 y que Portal 2 estará directamente ligado a los hechos de Half-Life 2. Porque recordemos que Gordon tiene ahí un periodo en el que no se sabe nada de él y aparece de repente 100 años después, casualmente. Portal 2, ese juego que... va a salir para Play 3. Mira cómo toco el micro. Cómo lo seduzco. Lo tocas como si fuera un pene. Y fue Cave Newell a mostrarlo allí. Y el primer trailer que se vio de Portal 2 fue en la conferencia de Sony, tío. Te spoileas a ti. No adelantes acontecimientos, bueno. Pues sí. Esto, 100 años después. ¿Y GLaDOS tarda tanto en... reconstruirse? Sí. Joder. ¿Y el Prota? Explotó bien. La Prota explotó bien, tío. Pero si explota bien, da igual que pase un año como mil. Y la protagonista dura 100 años, está ahí sobando en coma o algo. El protagonista será otro. Tú piensas una cosa, Zoe. Si Gordon, después de 100 años, sigue a pie de cañón, la protagonista... la criogeniza, ¿no? Algo así. No, pero en el universo Half-Life pueden pasar de todo, o sea, ya se ha visto. Será alguien que llega a las ruinas. Es que GLaDOS, tío, es como Skynet. Con tal de que tengas un iPad funcional, ya puedes sobrevivir. Es verdad, es verdad. A ver cómo nos lo cuentan. Y qué gran concepto de GLaDOS. Qué buen juego es Portal. Que, por cierto, esto es una conferencia de Sony GLaDOS. Deja de autospoilearte, Bono. Bueno, tenemos ya segunda llamada telefónica de anoche. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Muy buenas noches, soy Cutremán. Señor Cutremán, ¿cómo va la vida? Maravillosamente, señor General Harris. Bueno, llama para comentar un par de cosas. Pues coméntanos. Ahora que estaban hablando de Portal 2, tengo una noticia para David que le alegrará. Coméntala. Bien. Portal 2 parece que podrá tener juego cruzado entre PlayStation 3 y PC. Ajá. En el modo cooperativo. Ahí se demostrará el valor de los consoleros. David, ojo, tío, porque te voy a machacar ahora. Yo tengo algo Play 3 que tú no tienes. Con mis 30 frames te voy a joder. Escucha. Te voy a joder. Tengo algo que tú voy no tienes. Voy a tener un portal en el puto culo. Vale, pero tengo algo que tú no tienes. ¿El qué? Un ratón. Y yo tengo un puto mando. No lo tiene, porque no quiere. Lo puede conectar a la PlayStation. No creo que sea compatible con el juego. Venga, bueno, ya veremos. Venga ya. Y te mandan mensajitos por Steam con la Play 3. Teclado y ratón. Van a tener que poner alguna penalización a los jugadores de PC para que no machaquen demasiado. Bueno, Cutremán está hablando. Sí, paso. Coméntanos más cosas, Cutremán. Sí, otra cosa. Parece ser que Nintendo 3DS no podrá ser utilizada por niños de menores de 7 años. O sea, que el catálogo sufrirá un aumento de madurez. ¿Y eso por qué exactamente? Pues estaba leyendo noticias hace poco. Parece ser que son las mismas recomendaciones que se dan para el cine estereoscópico, ¿no? Que no es recomendable para los niños que vean películas 3D por efectos parecidos de la epilepsia, si no me equivoco. Y daños cerebrales irreparables, ¿no? Hemorragias cerebrales. Que yo no se la dejaría tocar a un menor de 15 años. Sí, que la joden. Sobre ¿no? No, pero tú ya, Oscar, no le dejarías tocar tus consolas a nadie. No, una mía no, que no. Nintendo no las vendiera a los menores. Ni siquiera la desprecintarías, así que cállate. Yo estoy pensando que me va a doler mucho. Pues es una jodienda, porque gran parte del público de Nintendo son niños pequeños. Y no es ninguna crítica, es efectivamente. Así. Sí, está claro. Oscar está aquí y no es ninguna crítica, vamos. No. Y bueno, Cutreman, coméntanos qué es lo que más te gustó de este 3. Bueno, aún no me he puesto al día con todo, ¿no? Más que nada sobre las grandes conferencias de las compañías y... ¿Pero quién va ganando para ti? Pues no sabría decir muy bien. Lo de Nintendo fue un golpe de efecto, pero me parece que casi todo lo mostrado de DS es lo que decía David. Son CGIs. Cuando veamos un juego in-game, o sea, si no me equivoco, todo lo que han dado a la prensa son demos técnicas para ver el 3D y demás, pero un juego jugable creo que no hubo, y no han dado fechas ni nada. Si pueden sacar un lanzamiento que en el futuro sea la hostia, pero si en 2 años no llega a salir de más, no sé, aún hay muchas lagunas y no se sabe ni lanzamiento, ni precio de momento, ni nada. De hecho, de DSi lo único que se vio in-game fue el Kid Icarus Uprising, y honestamente su aspecto gráfico tenía pinta de juego de DS típico. Bueno, también hay que tener en cuenta lo que le comentaba Víctor durante el chat en la conferencia. La pantalla donde mostraron el Kid Icarus no es una DS, sí, o sea, no una 3DS. Pero aún así, Oscar. Habrá que darle margen. Aún así. Bueno, Cutreman, muchísimas gracias por llamar y por comentarnos estas noticias tan interesantes. A vosotros. Bueno, pues nos vemos por el foro y en la quedada. Espero. Por supuesto. Venga, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Eres muy cortés. Teo. Sí, soy muy cortés, lo sé, con los invitados. No, pero lo digo básicamente porque siempre que acaban de hablar por teléfono, siempre les despides cordialmente. ¿Sabes cuál es el problema? Que los muy llamadores siempre cuelgan, no se despiden de mí, nunca esperan a que les diga buenas noches. Pues ya sabéis, cuando llaméis, esperad, porque Teo Gimas puede decir cordialmente, hasta luego, gracias por llamar. Y no vuelvas. Bueno, internet ya funciona, ¿no? Ya vemos desde aquí el foro, así que sí. No hace falta que llaméis. No, pero bueno, podéis llamar. Pero cállate la boca, hombre. ¿Por qué eres tan... que llames? A eso uno voy a responder. Bueno, continuamos. Bankis llegará en otoño. Aunque sea todavía no anunciado una fecha exacta, ha confirmado que el juego saldrá en octubre en sus dos versiones, PlayStation 3 y Xbox 360. Yo a Bankis lo veo tan japo que no me llaman en absoluto. Es demasiado japo, tío. Demasiado japo. O sea, hay mechas, pero mechas humanoides y cosas raras. Y gente que salta 5 kilómetros para buscar una cobertura. No me gusta nada ese juego, nada. Su estética me parece cargante. ¿Y sabes lo peor? Que al final coge un misil. Yo estoy en contra de todos los juegos en los que el protagonista puede coger con la mano un misil en movimiento. Estoy en contra, totalmente. Vale. Guay. Pues a mí sí me llama la atención. Me llama la atención por lo mismo que me la llama Bulletstorm. Por esa acción desenfrenada, por esa acción sin un porqué, porque esa acción, un puto arcade de disparos. A mí esos juegos me encantan. Por eso me llama la atención este juego. Bueno, tenemos una nueva llamada telefónica. Parece que reparten caramelos o algo así por llamar. No os repartimos, chicos, no os engañéis. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas, soy Daddy Kun. Hombre, Daddy Kun. Hombre, Daddy. ¿Qué tal? Estaba muy buena en Spetek, Joder, se llamaban. Que la semana pasada estaba de viaje, estaba en la República Checa y no pude escuchar nada. Joder, no paras, No paras quieto, tío. Hombre, si no me cuido yo, ¿quién me va a cuidar? ¿Y qué tal las checas? Ah, bien, lo mejor. Checa. Bueno, pues muchísimas gracias por despertar, ¿eh? Sí, lo estaba escuchando esta mañana el programa, estaba en el trabajo y me he partido el culo. O sea, aquí todo esto y al final tenía que parar de trabajo un rato e irme a descansar porque no podía. Que sepas que nos lo comimos en directo y todo eso. O sea, sí, no fue paripe, que fue lo masticamos verdad. En directo, de hecho. Sí. Pues, ¿se oye cómo masticábamos? ¿Cómo nuestra saliva se mezclaba con los jugos de...? Con la carne, sí, tío. Sí, me está entrando hambre. Me voy a tomar uno vuestro salud ahora. Pero no solo saliva, Víctor, di la verdad. Hubo más fluidos corporales. Y por cierto, Oscar, la próxima vez avisa antes y cogemos un vinito y nos lo tomamos aquí también. Con... Hombre, pero era el tema de la sorpresa. Oye, había guarnición, pero se la comió el cabrón de Zoe. Nah, mi intención era darosla en el Expo Taku, pero con toda la movida que hubo y todo ya ni me acordé. Bueno, pues muchísimas gracias por todo. No, faltaría más. Y por supuesto por llamar y presentarte aquí. Sí, la verdad es que no, también me hace gracia llamar en directo y que como con las últimas veces llamaba gente cuando no iba al streaming, coño, hoy vamos a aprovechar y llamar siempre, a ver, se van acostumbrando. Bueno, pues, ¿quieres comentar algo aprovechando la llamada con respecto al E3 de 2010? Sí, a mí cada vez el E3 me interesa menos, la verdad que... No sé, no, se tiene que poner más las pilas. Yo esperaba las Guardian y todo esto y me encontré una Wii en Sony, una Wii sin mandos en Microsoft y una nueva DS en Nintendo. Así que bueno, yo quería chicha y mira, pero bueno. ¿Y con qué te quedas de todo este 3? Con Gabe Newell apareciendo. Pero yes. Bueno, eso sí, es obligado. O sea, es obligado. A sí. Todo el mundo damos por hecho que le gustó Game Newell, pero ¿qué otra cosa te gustó más del E3? Es que me quedé bastante decepcionado, así que no podía decir nada. La negrita de Ubi, joder. Dios sí, santo. Bueno, y las azafatas de Nintendo, pero sí, bueno. Sí, eso... es que repito conferencia. Bueno, pues Daddy Kun, muchísimas gracias por llamar y sobre todo por el Spetec. Ah, bueno, y felicidades a David. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias y hasta luego. Perfecto. Adiós. Hasta luego. Pronto. Buenas. Y Teo Jima se despide cordialmente del invitado. Ha funcionado, macho. No me lo puedo creer, tío. Es que hubo que llamar esa atención. Bueno, continuamos. Fallout New Vegas ya tiene fecha de salida. Yo no me lo voy a comprar, desde luego. Según ha confirmado Bethesda, el juego verá la luz el 22 de octubre en todas sus versiones. 3 días después de su lanzamiento en Estados Unidos. Y hay una edición especial. ¿Y qué os iba a decir? Estoy viendo un par de vídeos gameplay en Game Trailers y vi uno en el cual el prota entra en un casino y se pone a jugar a máquinas y el tío que lo mostraba como si eso fuese la hostia, como si nunca hubiese ningún juego con casinos y el tío estaba emocionadísimo, pues jugar al blackjack, pues jugar a los dados, pues hacer lo que te dé la gana. Yo estaba flipando, tío, qué tío más idiota. Esto sold pero a low cost. ¿Qué iba a preguntar? ¿Y las tragaperras que sueltan chapas también otra vez? ¿O en New Vegas hay monedas de verdad, hay dinero de verdad? Irá por fichas de casino, joder, fijo. Son fichas. Fijo. Me da igual. Bueno, hombre, pero las fichas para los juegos, pero para las tragaperras tienen que soltar dinerito. Bueno, y decir que no tiene que ver con este juego, pero también es de la saga Fallout. El Fallout Online ya está disponible. Bueno, están abriendo, digamos, el cupo para la gente que se quiera apuntar a la beta. Todavía no va a ser la beta, pero en el futuro va a ser y te puede tocar. Sí, en su propia web os podéis apuntar. Y en el formulario para apuntarse te pone cuál de los juegos de Fallout de Interplay te gusta más. O sea, el 1, 2 o Tactics. A lo mejor... podría ser que este nuevo juego tenga más que ver con los antiguos que con los nuevos. Pues sí, para los fans de la franquicia, los fans acérrimos, pues una buena noticia, sin lugar a dudas. Y nos vamos con más noticias. Confirmada la fecha de lanzamiento de Civilization 5. Super Solz. Según ha revelado 2K Games, el juego saldrá el 24 de septiembre. Además de esto, en un nuevo vídeo de 6 minutos, que ya está subido y tal, Sid Meier ha señalado que el punto fuerte de esta nueva entrega será la comunidad de jugadores. Quieren darle mucho bombo a la comunidad y a ver qué puede salir de aquí. Yo, desde luego, tengo bastante esperanza en que salga un buen juego, como todos los Civilization. Pues hace unos días se comentaba pues la posible fecha, ¿no? Y tal. Y bueno, ahora vemos que se confirma ya definitivamente. Y con respecto al tema de explotar la comunidad de jugadores, pues ya vemos algunas de las opciones, ¿no? Como el tema de integrar esto en Facebook o por email o cosas así, que bueno, yo creo que es un añadido curioso y orientado para un gran elenco de jugadores. Y lo único que temo es que esto casualice un poco Civilization 5, cosa que espero que no suceda. Confirmado Darksiders 2. ¡Sold! Juegazo. Bueno, el anuncio ha tenido lugar en un evento de THQ y según el vicepresidente de la división Core Games, el juego acaba de entrar en producción y saldrá dentro de 2 años. O sea, de aquí a 2 años, pues, a esperar. Le queda bastante algo. Bueno, recordaros que el 27 de julio sale la versión de PC. 27 o 24, más o menos. Me la compro, gran noticia. Yo quiero decir que aún no he tenido la oportunidad de acabarme este juego, pero lo que he podido jugar Dios mío, a mí me parece un muy buen juego. Yo lo puedo considerar como el Zelda de Play 3. Y, Dios mío, una segunda parte es cojonudo, es una gran noticia. Y si queréis conocer más de este juego, de la primera parte para ir calentando motores, podéis escuchar el análisis que hizo David, que la verdad es que explicaba bastante bien de qué iba este juego. Y este juego que yo creo que podría, bajo mi punto de vista, colocarse como una de las sorpresas cuando hagamos balance de finales de año. Sí, sin duda una de las grandes revelaciones este año, porque antes de salir, o sea, un año antes, no se le había dado demasiado bombo y finalmente pues salió un juego bastante, bastante bueno. Según THQ, Warhammer 40.000 Space Marine será nuestro Gears of War Killer. Gears of War Killer, tío. Gears of War Killer. Ya ese es Quantum Theory, por Dios. Cállate. No sé yo si este será mejor, ¿eh? Según, bueno, así lo ha confirmado Danny Wilson, quien días antes dijo, atentos, que Warhammer 40.000 Online sacudirá a Blizzard. Entonces lo va a dejar a la altura de Betún a Blizzard. Parece que ya tenemos otro boca chancla. Víctor, te quería comentar algo antes, se me pasó, sobre Crisis 2. A ver si estás de acuerdo conmigo. El aspecto de los enemigos, un poco de la dinámica de las batallas, tiene un tufillo a Halo que no lo puedo soportar. ¿De Crisis 2? Ah, sí. ¿Te refieres a los enemigos? Se parecen muchísimo, sí, a los Goliaths, sí. A los enormes de, bueno, los de Halo. Y en general a... yo no me fijé, solo me fijé en esos, David, sí. Pero sí, se parece muchísimo y yo creo que claramente se han inspirado en ello. Y decepcionante, porque yo creo que los enemigos de primer Crisis, los alienígenas... Tenían personalidad. Tenían personalidad, sí, sí. Vamos a ver, ¿esta gente de qué coño va? Perdón, David. No, hombre, yo quería decir que ya sabéis cuando alguien mancilla el nombre de una gran saga, por ejemplo, Hayes con el caso de Halo, ¿cómo acabó Hayes? Es decir... No puedes nombrar el nombre de Dios en vano. Es que no puedes decir que vas a hundir una compañía sacando un juego o que va a ser un Gears of War Killer. Eso es irse de flipado, pero durísimamente. Para empezar es un pecado capital y después ya veremos lo que es. Bueno, y cambiando de tema un poco, deciros que Square Enix anunció una nueva franquicia que yo la verdad no me lo esperaba. ¿Quiénes son estos? Un juego que se llama Mint Jack, el nuevo Gears of War Killer de Square Enix. El juego nos llevará a un mundo futurista en el que la corrupción está en la orden del día y manejaremos a los Mind Jack, personas con el poder de manipular la mente de cualquier individuo por completo. Qué novedoso. Bueno, el juego saldrá en octubre, o sea, a mí me sorprende bastante que no hayan enseñado nada hasta ahora y que de repente digan que va a salir en octubre. No tendrán nada que enseñar, seguramente. Se retrasará. La duda que tengo es, ¿lo hace un estudio japonés o un estudio occidental? Esa es la duda principal que tengo. Y sobre todo, también el asunto de que Square Enix ha occidentalizado sus personajes. Podéis ver en el juego las caras de los personajes occidentales, masculinos. Y los femeninos siguen un poco así. O sea, que ahora aparecen hombres y mujeres. Sí. Vale. Bueno, y ahora es cuando tendría que ir la noticia del día, pero deciros que hoy no hay noticia del día porque la noticia del día sería hacer un spoiler de alguna de las grandes conferencias y creo que desvirtuaríamos el programa, así que seguid atentos y ya la escucharéis. Y bueno, di David. Bueno, podríamos hacer una noticia así del día, un poco improvisada, aunque sea un poco mierdas, y es que Doom 2 ya ha salido en Xbox Live. Simplemente deciros eso. Vale, está bien. Está bien. Es una buena noticia. No muy actual, pero bueno. Xbox Live ya tiene el mejor juego de, de la historia, sí. Bueno, pues antes de irnos con el clásico corte musical de Teo Jima, vamos a irnos al foro, porque seguramente han estado comentando cosas después de tanto tiempo sin poder hacerlo. No. Bueno, diversos gifs sobre el E3, Nintendo y demás, uno por el RoboSphere. Y Maverick, lo disfruta, sí. Pero Maverick ese dice, ya no es de este año, ¿eh? Qué bueno, no me toques las narices, estoy hablando, joder. Maverick dice, ¿el Silent Hill con fecha definida, Víctor, o sencillamente en 2010? En 2011. Pero no se sabe todavía fecha concreta. Oh, Dios. Víctor te dice, yo me dejaba morder por esta vampiresa en Castlevania. Imágenes en el foro. Ya estamos subiendo el tono. MetaWolf dice: aquí tenemos la reacción de Sony tras conocer el Kinect. Robesfer nos pone el susodicho GIF famoso. La polla. Con reggae y tal. Se parte. Quítate con un motivito de reggae. El hombre banana ha sido muy, muy utilizado en los GIFs y imágenes. Es que, además, justo en ese momento, yo pensé: aquí van a hacer GIFs, seguro. Y el día siguiente ya había GIFs. Más imágenes y GIFs de del 3-1, por ejemplo. Uno de los de Sony que parece que está sujetando ese paquete. Bueno, véanse las imágenes en el foro. Son todo GIFs. Robinson nos pone todos con lag o eso o algunos metieron mal vídeos mal coreografiados, pero no quiero pensar mal. Dafuno nos pone: por cierto, aquí se ocurrió atar cada 3DS a una tía. Venía de regalo. Eso fue lo mejor que vi en mi los puta stands vida. De Nintendo, joder, oh. Qué hardcore son. Reggae chicano mafioso. Y Tote nos pone la nueva PlayStation 3 edición de 300 libras con la foto de King Lewis. No entra en todas las casas esa PlayStation 3. Hay ¿no? que tener en cuenta que es una edición Game Newell, tío. Efectivamente. No se ve todos los días. Joder. Bueno, más subidas de tono con Robesfer. También tenemos un metabús diciendo hablando sobre las tías atadas con una 3DS diciendo: o lo hicieron para no llevárselas a un despiste o para que no pudiera deshacerse de ellas. Mi tío te dijo, pone una imagen poniendo bailongo, oye mi gay, bailongo, y la Peoples va detrás. Y aparece imágenes de Gindubel bailando y tal. Pero está delgado, tío. Eso es un Gindubel con liposucción. Bueno, que otro sigue la discusión sobre las tías atadas a las 3DS. Kili nos pone que a él tampoco le gusta Fallout San Andreas. Cosa normal, por otro lado. Vito te dice que vienen las checas. Imagen en el foro. MeteoWolf dice: eso depende de tu calentura de tu imaginación. Joder, deja de hablar de las tías atadas a las 3DS. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la gente del foro? Es un tema recurrente que hay que admitirlo. Bueno, tenemos aquí el momento más esperado del E3, Gabe Newell en la conferencia de Sony con un spy detrás. Rubio nos pone: Sol, por fin veremos los temas jinetes, que qué ganas, joder. Sí, la verdad. Sí, de Darksiders. Vito te dice: los traductores siempre se equivocan, quiso decir, se sacudirá a Blizzard. Luego, bueno, nos cuela un off-topic Killy, así que será baneado próximamente del foro, es broma. También tenemos aquí un comentario de MetaWolf diciendo: corregidme si me equivoco, pero Warhammer 40.000 no era ese MMORPG que intentó hacer la competencia del WoW y acabó con una mano delante y otra detrás. Ese fue el Fantasy. Eso Recon. El Warhammer de Fantasy, sí. Sí. Luego Daddy Kun nos pone una imagen de un Spetek y Kenny una que ahora mismo no puedo ver, así que doy por finalizado el hilo. ¿Y cómo están con imágenes y cómo están sobre todo con Kate Newell? Que se nota que lo echan de menos. A ver si podemos contactar con él hoy en directo. No. Bueno, señor Teodima, ¿qué tenemos de música hoy? Puedes elegir entre un tema bizarro de Sin City 2000 o un tema bizarro de Phoenix Wright. Phoenix Wright. Bizarro igual, Phoenix Wright mola más. Bueno, como veáis. Es más bizarro. Incluso. Más bizarro incluso. De hecho sí que lo es. Mejor, El otro es hasta gracioso incluso. No estaba diciendo de broma. Bueno, pues vamos con un tema bizarro de Phoenix Wright y volvemos en unos minutos con las conferencias. Thank you. Bueno, pues seguís aquí en el Complejo Anda, en Quack FM 103.4 A Coruña. Os recordamos que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado desde complejolanda.com o desde iTunes Store. Podéis escucharnos en directo desde radiolanda.com. Y bueno, también decir que nos remiten en Radio Podcastellano, que en Steam ya somos 270 usuarios, que siempre crecemos cada semana y esperemos llegar a los 300 rápidamente. Y que bueno, os podéis seguir en X-Fire, Facebook, 20, Eurogamer, etcétera, etcétera. También comentar que el torneo Poposki de Super Street Fighter 4 para Xbox 360 ya tiene ganador y ya se está organizando otro. El ganador de la primera edición es Pepo. Enhorabuena y bueno, ya esperemos que haya más afluencia, más participación. Y decir que esta semana habrá un nuevo torneo y podéis apuntaros en nuestro foro. Y bueno, antes de continuar con las conferencias, vamos a dar un repaso rápido al chat para ver a quién tenemos conectado. Tenemos en este momento a Kenny, Vitote, bueno, Vitote Nintendero. De hecho es Vitot Nintendero. Zombie Toast, Alexkid91, Cerdagridulce, Cerdo Agridulce, perdón, Cutreman, Dap1, Daddy Kun Spetek, Danny Maverick de programa BSO, Genta Kojima. Un segundo que no lo veo bien. 1 million troops. 1 million troops. Keto, Krelian, Mime, Old Fox, Pezón con pinza, Pistolita, SkyFMA, Syntax, Ucos de Crossover y Alucard. Hay mucho ambiente en el chat y esperemos que lo estéis pasando muy bien. Y ahora nos vamos a ir con la primera conferencia de la noche. Señor Zoe. Sí, por favor, id sacando vuestros cuchillos, pero aún no. Vamos a hablar primero de la conferencia de Microsoft. Vamos a sacar las cosas, entre comillas, buenas que han tenido los chicos de esta compañía. Bien. ¿Qué pasa, David? Perdón, son las golosinas. Nada, no te preocupes. Bueno, vamos allá, vamos a ver. Abrieron la conferencia con un tráiler de Call of Duty Black Ops. Y bueno, ya hemos visto todo el tráiler, todo espectacularidad, todo dar por el culo, ya, lo de siempre. Pero esta vez me parece que lo ha hecho Treyarch, con lo cual no echaremos de menos a Infinity War, ¿verdad, Oscar? No, ya están muertos y enterrados. Y bueno, de repente Mark Lamia aparece en escena y nos muestra un pequeño in-game que han hecho. Y básicamente entras en un agujero con una pistola y una linterna en la otra mano. Es algo, no sé, raro. Y decir que el tío era un paquete, era malísimo, tío. Y palmó. Es que no, yo palmó, lo dije. Sí, palmó al final del primer gameplay y luego cambiaron. Se dejó matar. Yo creo que palmó porque era un paquete. Sí. Ya sabéis, no queda bien que se deje matar, tío. Ya sabéis mi teoría. Los desarrolladores son desarrolladores porque jugando son unos paquetes. ¿Ya viste a Miyamoto? Sí. Sí, paquete absoluto. Es cierto. Bueno, después del gameplay entra Don Matrick, que es el manager y vicepresidente de Microsoft, que sacó la polla diciendo que los Call of Duty salen antes en 360. ¡Oh! ¿Sol? Solo quería decir que Matrick apesta, Matrick muérete. Yo no entendí eso. ¿Qué está diciendo? ¿Que van a salir antes en los próximos años o qué? No entendí eso. Algo así, parece ser que... afirmación. Sí, dijo que en plan, sí, los Call of Duty salen entre 60, sí, porque somos la polla. Y no solo eso, que también sacó la polla con respecto al pacto con Activision de tema de DLCs, de toda la cara, bueno, todo esto. Sí, bueno, sí. Pero como Infinity War está casi muerta, los Call of Duty se van a desvirtuar muchísimo, así que... El caso es sacar la polla en el E3 y ya está. Seguirán siendo fenómenos de ventas, lo más probable. Es probable. Bueno, después de la sacada de polla, pues confirman que el nombre del Project Natal finalmente es Kinect, que es básicamente la mierda que se ha enseñado en este E3 por parte de Microsoft. Y bueno, después de esto aparece nuestro técnico de sonido, aparece Hideo Kojima. O sea, no se tira mucho el pastel, está allí un ratito hablando, bla, bla, bla, bla, bla, bla, Metal Gear Solid Rising. Vale, enseñan un tráiler, bueno. Y no, los japoneses son unos tíos muy jerárquicos. El tío que entró después era su subordinado, su plebeyo. Como Itagaki cuando también presentó Ninja Gaiden Sigma para PS3. Él no tuvo nada que ver, hizo su subordinado. Era su zorra, ¿no? Hay un detalle que me gustó mucho, que es en plan... A la conferencia de Microsoft va Kojima, y a la de Konami fue un lacayo suyo. Eso me hizo mucha gracia. Yo quería decir que a mí Rising me lo han vendido, porque el video gameplay que se mostró, pues me gustó bastante, bastante sangre, y los cortes son muy tochos. Los cortes molan. Antes de seguir hablando de Rising, bueno, quiero enfatizar y destacar el momento de la palmadita de Kojima con su colega choque, de... El choque, es en plan, ¡ey! En Kojima Productions hay buen rollo. Hay gif, ¿eh? Sí, está el gif en el foro. Es triste ese momento. Son los guays. A mí de Rising me encantó cuando cortan la sandía en varios pedazos. Sí, el minijuego. Para demostrarte que el sistema de cortes... Seguro que es un minijuego, funciona. Seguro. Y habían hecho un adelanto en la página web de Kojima Productions, que era un montón de fotos pequeñicas de gifs cortando cosas, y al final era por eso, porque lo que tiene más protagonismo en el juego es lo de cortar. Decir que yo no espero este juego, me parece un Metal Gear infame, no es un verdadero Metal Gear. No es un Metal Gear. Pero hablan de que podría ser una precuela. Sí, eso ya lo dijeron, que es una precuela. A mí, que estén por el culo, es de Devil May Cry, versión Metal Gear. Sí, algo así. Bueno, yo el juego, a mí lo que vi me gustó, sangre, matar, sí, ¿por qué no? Será un Metal Gear que no es un Metal Gear, pero qué coño, matar y sangre, mola. Bueno, después de esto llega Phil Spencer, vicepresidente de Microsoft Game Studios, diciendo que lo que mostrarán a partir de ese momento es exclusivo de 360, y lo dice ahí bien, bien orgulloso, y diréis, ¿por qué? Porque después sale nuestro coleguita Cliffy B., el mejor de toda la conferencia. Lo mejor de toda la conferencia de Microsoft. O sea, este es el apogeo de Microsoft. O sea, y solo tenéis que esperar 20 minutos para que salga. Sale Cliffy B diciendo: "What's up, guys? How are you doing?" Es lo típico. Es más colegueo. Es: "¿Qué pasa, tíos? Os voy a enseñar lo mejor de este 3. Bueno, hay que decir que esos eran los momentos buenos de la conferencia y que hasta ahí se hizo llevadero. No, hasta ahí se hizo llevadero y decía, estaba bien, guay. Estamos viendo lo predecible, pero luego vamos a ver lo mejor. Es lo que pensábamos. Joder, enseñaron un gameplay que estaban jugando los cuatro a la vez. Yo lo que vi fue alucinante. Brutal. Malo los cuatro, Cliffy B juega bien. Era bueno de cojones. De hecho, tuvo que ir a rescatar a uno que se moría. Sí, tuvo que rescatar a uno que manejaba Cole, de hecho. Pero, y decir que la evolución jugable de Gears of War, yo creo que acaba de llegar a su apogeo. Sí, la verdad es que sí, es brutal. Además, van todos más rápido. Yo los vi mucho más rápido, más espabilados. Joder, que puedes empalar a los tíos con la. Sí. Con la corriendo. ¡Plash! Y es ultra violento, ¿eh? El Locust que le arranca el brazo a uno y ya le pega en media cara. Todos estos juegos que hemos visto, ¿no está la sensación de que hay una escasez de ideas brutal? Pero brutal. Porque Gears of War 3 es un Gears of War, pero con un 3 detrás. No tiene nada más. De hecho, el Lambert que se vio, ese que atacaba ese bicho gigante, su animación para la hora de embestir es la misma que el Berserker del primero. Bueno. Quiero decir que todo lo que hemos visto hasta ahora ultra hipeante son o secuelas o juegos de géneros ya muy trillados. Pero bueno, de Gears of War 3 ya se espera que sea así el juego. Evidentemente, si no lo digo que no. Luego, lo malo está en los juegos que se presentan nuevas franquicias que son igual a todo lo que hemos visto anteriormente. Sí, sí. Eso sí que es lo jodido. El tema de la animación esta de Berserker y tal, yo creo que se añadió porque pensaron, no podemos añadir a Berserker en este contexto porque han pasado cosas en el mundo de Gears of War, pero esto tenía éxito y no lo metimos en Gears of War 2. Bueno, porque realmente las escenas de Berserker eran muy buenas en mi primer juego. De hecho, el Berserker aparece en el modo bestia del Gears of War 3, y que aparece y se puede controlar, de hecho. Bueno. Así que bueno. Hay una cosa a mí que no me gusta el Gears of War 3, y son los nuevos enemigos. Los Lambent. Y aparte no me cuadran en ese juego. A mí sí, no sé, si te acabaste el 2, sí. ¿Sabes? Y sí, pero aún así no me cuadran. Son muy feos. más feos que los cocodrilos, coño. Yo hasta le pillé cariño a los cocodrilos. Los Lambent son los Flood del universo de Gears of War. Odio a los Están Flood. Metidos ahí a presión. No cuadra mucho el universo de Gears of War, la verdad. Bueno, hablando de los enemigos, pues también han presentado el modo bestia en el que tú eres. Controlas a los Locust. Me ha hecho mucha gracia el hecho de poder jugar siendo un Ticker, que es una especie la así de bicho de mierda con una bomba en la chepa, y tú le das un botón y estallas al lado de la gente. Pero son muy contundentes, ¿eh? Sí. Bichos de mierda, pero yo no los quería ver delante. Culatazos. Manejar un infame, que es la peor escoria de todo Gears of War. Es la peor escoria que hay, tío, el infame. Pues en el vídeo se bajaron a varios. Debían de ser malos, tío. Es surrealista eso. Sí, es muy surrealista. Tío, el infame te lo bajas de una patada, tío. De un culatazo, sí. De hecho, yo con cuando me vienen infames en Gears of War, en cualquier dificultad, digo, escopeta. Y escopeta no porque les vaya a disparar, sino por culatazos. Son más rápidos y son puta escoria, mueren de una hostia. Son los Silver de Gears of War, sin duda. Bueno, si no queréis comentar nada más de Gears of War 3... Bueno, sabemos que va a ser la hostia. Aparte de eso, o sea, decirlo ahora, porque es que ahora empieza a caer en picado esto, o sea... De hecho, yo creo que podías acabar ya. No, espera, y queda Halo. Halo. Halo. Bueno, eso va después. Pero bueno, vamos, que ahora decae un poquito, vuelve a subir y vuelve a caer otra vez en picado. Vamos a ver, ahora viene este hombre que es muy humilde, él, o sea, Mr. Hype, el llamado Peter Molineux. O sea, ha sacado la polla y dice, bueno, Fable 3. No dice eso, dice primero, hola, soy la hostia y voy a presentar el mejor juego de todos los tiempos. Vale, está bien, entonces dice, hola, soy la hostia, bienvenidos a E3. Voy a decir, Fable 3, 26 de octubre, ya está. Ya sacó la polla, ya la puso en la mesa y ya está. Bien, nos muestran un tráiler que, a mi parecer, bastante cutre. A mí me pareció muy cutre. No sé a vosotros qué os pareció, pero a mí me pareció muy mierda. No enseñó nada realmente lo que va a ser el juego, solo motor gráfico. Exactamente, y de todos modos, a mí me decepcionó un poco el motor gráfico. Me esperaba un poco mejor, porque no evolucionó con respecto al 2. Yo espero que aún quede por hacer con este juego y que la versión de PC sorprenda un poco más. Es lo que iba a decir yo. De hecho, me pareció peor gráficamente que el segundo. Y debe ser cosas que está en una fase beta, que es muy mítico decirlo ahora. Ah, no, que está en fase beta, como el Zelda. Y... ¡qué cabrón! Y nada, que los Fables son buenos juegos, pero no están a la altura del ego de este señor. Son juegos que promete, y al final siempre está bien, pero se queda en nada de lo prometido. Promete hasta que mete y una vez metido, olvida lo prometido, ¿no? Efectivamente. Esperemos que la versión de PC no sea como los chapters de PC, porque era una conversión bastante perruna. Conste que los Fables son buenos juegos. Es decir, sí, no digo que no. No cumplen expectativas normalmente de lo que él dice porque él hipea demasiado. Es que este pero hombre, son muy buenos juegos. Este hombre, cuando presentó el primer Fable, lo presentó como. Poco le faltó para decir el mejor videojuego de la historia de los videojuegos. Este hombre presenta así sus juegos y, claro, después llega el chasco. Es que el hype mata. Bueno, después de hablar de Fable 3, se han puesto una CGI, un tráiler minúsculo de una nueva IP, una novedad llamada Codename Kingdoms. O sea, es, no sé, ¿visteis el tráiler de, en plan, tío, con medio gladiador, medio, no sé? Plan Spartaco. Es que no se vio nada, tío. Puro humo de momento. Sí. Pero ponía Crytek y todo, Dios. Yo también, incluso. Para mí que va a ser el crisis de la época de los romanos o algo así, en plan... No, realmente va a ser un shooter. Va a estar ambientado en la antigua Grecia. Explícame. Básicamente porque lo que se mostró parecía un espartano, el hombre que estaba... Y aparte de eso, el asunto es que por el momento anunciaron que va a ser exclusivo de consola. Por lo tanto, a mí me mosquea el hecho de que Crytek haya abandonado tan deliberadamente lo que es la plataforma que viene a hacer, que es el PC. Exclusivo de Xbox, ¿eh? Por eso. No solo no de las dos consolas. Esperar, a ver si no va a ser una jugada tipo Shadow Complex. Esperemos todavía. Víctor, está por el medio Microsoft Game Studios, ¿eh?, en el desarrollo de este juego del Kingdoms, así que eso explica que sea exclusivo de 360. ¿Qué me vas a preguntar, Zoe? Explícame cómo. Explícame qué disparan los griegos. ¿Me puedes disparar una flecha? Y ya está. No, yo me refiero a shooter. Me refiero por la perspectiva en primera persona, no me refiero a shooter de disparar. Ya. Pero parece que no. Le hicieron una entrevista a uno de los mandamases de Microsoft y ya confirmó que no iba a ser un juego de ese estilo. Tampoco dio mucha más información porque seguramente no la haya. A lo mejor es algo en tercera persona, una estrategia o algo. Sí. Se escuchó mucho desde Crytek la palabra sandbox en este E3, así que igual tira por ahí los... Uf, los pero es curioso, Crytek no ha dicho absolutamente nada de este juego, es como si no. Para ellos no existiese. El secreto guardado o algo así. No, pero ¿recordáis cuando presentó Crysis en el E3, si no me equivoco, de 2008 había sido? Crysis 2, ¿de 2009 o 2009? 2009, efectivamente. Que simplemente dijeron, estamos haciendo Crysis 2. Y ya está, consolas. Y no dijo nada más. No, sería sí, para consola. No, pero dijo, estamos haciendo Crysis 2, consolas, PC, porque nada más. Tendría un estado muy prematuro y no querría confirmar, enseñarlo. Más de lo mismo, David. No, tío, que por lo menos decir que ya estás haciendo un juego. No sé, me siento un poco extraña. Bueno, después de este mini trailer ahí, que no, tampoco le dieron mucha importancia, pues vuelven a los de Microsoft vuelven a sacar la polla y esta vez con Halo. Empiezan a sacar datos de venta, que son la polla y que son es el juego más ambicioso que se ha creado. Yo, está bien. Y bueno, digamos que empezaron a mostrar un poco de qué va a ir el modo campaña de Halo Reach mediante una beta multijugador. Y bueno, a mí, yo lo que he visto, o sea, me ha gustado bastante. Vosotros visteis, ¿no?, el vídeo, el gameplay. Sí, me gustó sobre todo el nuevo diseño de las armas, me pareció muy atractivo. A mí me gustó muchísimo el lanzagranadas, yo me quedé volado con eso, Dios, fue muy bruto. También se han mejorado ciertas animaciones, es un juego más pulido, la verdad, me gusta, me parece interesante. Han anunciado que este juego lo van a sacar en septiembre, no han dado un día exacto, pero sí en septiembre de este año. Sin embargo, la fase en donde estaban jugando en ese momento, que mostraban en el vídeo, era bastante fea. Sí, no era demasiado vendible. No sé, a mí me dejó un sabor agridulce. Yo creo que eso es una estrategia. O sea, primero te enseñan fases que igual no tienen nada de especial, y cuando lo juegas tú o lo pruebas tú, pues te llegas a sorprender muchísimo. Yo creo que es una táctica muy, muy vista ya. Bueno, de todos modos suelen enseñar primeras pantallas cuando es este tipo de cosas. No, o, exactamente. O eso, o en muchas ocasiones pantallas que al final no llegan a salir, que son como betas, mapas en beta y tal. Ojo, mejor esto, enseñarte primero lo peor. No como hicieron desde Capcom con Resident Evil 5, que desde el principio te destriparon todo el juego. Ya sea antes de que saliera, durante un año, te fueron destripando todo el juego. Pues por lo menos así te enseñan una parte que es más fea, pero después lo demás, como decía David, lo vives tú en tu videoconsola. Y destacar el diseño de las armas, que varía bastante con respecto a lo que es Halo en sí, porque Halo es un juego que realmente las armas tenían, vamos a ver, un diseño básico, ¿no? Disparar y salvo granadas, un par de armas extra y diseño tal. Diseño anacrónico, tío, parecía de otra generación. El asunto es que han mejorado muchos aspectos, se ha notado, y bueno, yo creo que este es un punto sin duda favorable para la franquicia. Y sobre todo porque el motor gráfico que se ha mostrado, pues eso supone un aliciente, ¿no?, un salto con respecto tanto a Halo 3 como DST y demás. Y bueno, nos vamos a ir con una llamada telefónica. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, señores. Soy Vitote. Hola, señor Vitote. Muy buenas. ¿Qué tal va todo? Bueno, aquí estamos. Aquí estamos. ¿Qué tal? L3... Una cosita, Vitote. ¿Sí? Si tienes el volumen de la radio alto, ¿no? Bájalo. No, pues debe ser problema nuestro entonces. Bueno, pues coméntanos, ¿qué querías decir de L3? Pues que me ha decepcionado. Cada vez veo más que L3 sirve solo para ver a los esbirros de las compañías. Sí, sin duda. Solo sirve para que salgan los que tienen guardados dentro de algún armario en el cajón más hondo de Microsoft, de Sony, de Nintendo, y me ha decepcionado muchísimo. Y es que además, hablando de ese tema, pues ha faltado pues el sorpresismo, ¿no?, el clásico. Sí, siempre... En la mayor parte de E3. Siempre en el E3 te daban algún bombazo y aquí ha sido, salvo Nintendo, que me ha vendido la 3DS, los demás se han dedicado a enseñar qué bien detectan ellos el movimiento. Sí, fue una puta mierda, la verdad. Y bueno, ¿algo que quieras destacar además de esto? XCOM. XCOM es el juego que más me ha gustado de todos los que he visto presentados en el E3, y Castlevania Lords of Shadows. Pues yo casualmente de XCOM no he visto vídeos porque no he tenido tiempo esta semana y tal, pero bueno, lo veré después de lo que me acabas de decir. Bueno, pues Vitote, ¿algo más que quieras destacar? I'm Gabe Newell. Que fue el momento mejor de momentazo de E3, doy por hecho que es el momento que más te gustó. No. Bueno, pues muchísimas gracias por llamar y darnos tu opinión. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y con respecto a lo de Halo, bueno, el vídeo y tal, a mí me lo vendieron al final, con lo último. Lo de en el espacio y tal. Ah, ya, lo de dirigir la nave, ¿no? Lo de dirigir la nave espacial en una batalla galáctica. Me lo vendieron, yo me lo, si me compro tal, me lo compro por eso. Eso es la incoherencia de este juego. No, a ver, según el trasfondo original, de Halo, y según los libros y todo eso, un Spartan en el espacio se siente cohibido. No está entrenado para manejar naves y para ser un gran piloto. Está entrenado para ser un puto ninja en tierra. No me acuerdo ahora mismo, pero era un Spartan el que manejaba la nave. No lo sé. Ah. Y de todos modos, me da igual los libros, es un videojuego. Y el videojuego es verdad, tío, los libros que le den pero es que no, pero es que los libros los hicieron a raíz de videojuego, a raíz del trasfondo de videojuego. Que así que lo que cuentan, aquí se están meando en su puta boca al mismo tiempo. Lo que cuentan son la historia que nos cuentan en los videojuegos, ¿no? El jugador medio no se ha leído los libros. Así que Bueno, yo lo del montarte en la nave y dirigirla y tal me ha recordado un poco a Star Wars, a Rogue Trooper y cosas así. Pero bueno, después de... Ahora en serio. Si queréis dejar de oír el programa o algo, lo entenderé, de verdad. Porque ahora viene la mayor bazofia que ha dado L3 de sí. De primeras, entra Mark Withen con un micrófono que no le funciona. Le funcionaba a medias y le tuvieron que dar un micro en mano. Y dices, bien, bien, bien organizado, bien, chicos. Y empezaron a hablar de Xbox Live, que dicen que llegarán a Windows Phone 7. Y yo digo, ¿cuánta utilidad para algo que nadie va a usar? Que me diga, ¿tú Bono, te comprarías un Windows Phone 7? ¿Qué es eso? ¿Ves? Ya está. No hay más que hablar. Y bueno, ahora, bueno... Joder, me da hasta palo hablar de esto, pero bueno, de aquí se van a sacar las mayores cuchilladas de este programa y vamos a hablar de Kinect. Kinect, venga, menciono. Nombre en clave para Project Natal, por si no me habéis escuchado antes. Y es, wow, es un revolucionario sistema para jugar sin mandos. Y como bien dice nuestro colega Mosky, no mando, no party. Efectivamente. Y donde la consola te controla a ti. Ver imagen en el foro, por favor. Revisar el foro porque esa imagen es muy grande. Movimiento 1.1, pero a la inversa. El gran timo de este 3, sin duda. Bueno, vamos a ver. Me gustaría destacar de toda la bazofia que han presentado. Me gustaría destacar un par de cositas que, a mi parecer, han estado relativamente bien dentro de todo lo que fue eso. Pues a mí me gustó mucho un par de detalles en plan de, tú puedes ver una película, puedes estar tumbado en el sofá, y normalmente si quieres ver una peli pues tienes que estar con el mando para pararla, rebobinarla o lo que sea. Lo que han mostrado es un comando de voz bastante, bastante bueno, en el que tú le dices Xbox, stop, y la película que estás reproduciendo se para. O le dices Xbox, play, y la película vuelve a arrancar. ¿Y los mudos? No lo sé. No pueden jugar a eso. Ya discrimina Kinect, tío. ¿Ves? Si no hay mando es una puta mierda. Pero a ver, con gestos también puedes hacerlo. Yo creo que es la mejor funcionalidad que tiene Kinect, que es para televisiones, incluso para lo de deportes y tal, que habían mostrado. Cambiar de canal, escoger la repetición, todo eso, con gestos y con voz, a mí me parece una buena cosa, pero para videojuegos... Imagina que tu madre va a limpiar tu habitación y te ve delante una tele hablando solo y haciendo pero gestos. Pero tú no viste las películas cuando dicen, ordenador, dame datos de esto. Pero es que sí, no estamos preparados para eso. No, eso es lo puto mejor y hay que empezar a estudiarlo. La tecnología da para eso. Y aparte, si algo ha presentado Microsoft en este 3 es que como sistema interactivo, pues Xbox con Kinect sí es una opción muy recomendable. Y esto sí, Kinect sea una mierda para juegos, pero como sistema interactivo está muy bien, hay que admitirlo. Duela quien duela. Yo creo que el Kinect, es un sistema para controlar el planeta. Ellos intentan... instalarlo en todas las casas, las mayores posibles, y cuando tú empiezas a jugar por primera vez ya estás cazado. A partir de ahí ya no puedes salir de la red de Lactal. A ver, es lo que decís. Para mí, vamos a ver, como modo interactuar con la consola, pues a mí me parece bien. O sea, es una innovación bastante buena. Ya os digo que para mí fue lo mejor que pudieron enseñar de Kinect, que puedes, digamos, moverte por el menú de Xbox. Simplemente con tu voz o con tus manos, eso está bastante bien. Pero vamos, después a nivel jugable todo lo que presentaron fue bastante lamentable. Presentaron desde juegos de carreras, patrocinado por Ubisoft, por supuesto, en plan para quemar calorías y esas cosas. Joyride, sí señor. Bueno, y también enseñaron Kinect Sports, vamos, copia de Wii, básicamente. Y bueno, después de esto llegaron de donde se salieron todos los grandes GIFs que sacaron hasta el momento, que llegaron MTV Games y Harmonix y presentaron el Dance Central, o como dijiste tú, David, imagina ser gangsta. Un simulador de cadenas de oro, tal cual. Y vimos a dos personas, una asiática bailando ahí en plan Quay con el Natal, respondía bastante bien y tal, pero después llega un tío de gafas ahí. El hijo corto de Bill Gates. Como dijo David. Pero... Y que se ponen a bailar allí los tres y dices, joder. Tío, es que hicieron gifs. Yo también lo dije, van a hacer gifs de esta mierda. Y lo hicieron, tío. Hizo el puto ridículo ese tío. Es que Microsoft quería igualar al tío de la batería de Nintendo. En una competencia. Yo creo que lo ha superado, ¿eh? ¿Y qué pasa? ¿El momento pedobear nos gustó o qué? ¡Ay, a mí me encantó! ¿Quién fue ese tigre? Dios mío, es que sacaron una niña con un juego tipo, ¿cómo puedo decirlo? Un iToy Pets o algo el así. El Nintentigres, joder. Pues algo así, que podías interactuar con la mascota. ¿No viste cuando el tigre le chupaba que la niña hacía? Oh. Joder, David, tío, no. La verdad es que no me fijé. ¿Qué me decís a mí, tío? Es un puto de yo no me fijé, ¿vale? Microsoft, David, dale por lo menos 15 años, anda. Bueno, ya os digo, han enseñado mucha mierda y lo que os digo, lo destacable, lo único decente es eso, el reconocimiento por voz y por movimiento para ir por la interfaz de Xbox. El resto a nivel jugable es basura. Después de esto, presentaron el nuevo Forza Motorsport, que por cierto llegará en 2011. Bueno, y... más bien es una actualización de... Bueno, sí, que lo puedes usar con Kinect, o sea, puedes usar el Forza con Kinect. No era el Forza, no era ningún Forza, era un juego de mirar coches. Era el Forza. Una cosa rara. Un juego de mirar coches. Y bueno, la bomba final, digamos que fue... Tenía allí el presi de Microsoft, tenía una Xbox normal, una blanquita, y de repente, esta es nuestra bomba para el E3. Sacó la carcasa de la Xbox blanca y pusieron el nuevo modelo Slim de la Xbox 360, que consta de 250 GB de disco duro y... Un paso muy acertado, por fin, Wi-Fi integrada dentro de la misma consola. Y su... A ver, en ese mismo día dijeron que las iban a llegar a las tiendas y para todos los asistentes tenían una ya asegurada. Joder, qué suerte. Y sin luces rojas. Y estará disponible ya el 16 de julio. Trae también la conexión Kinect Ready. Sí, exactamente. Para los que tengáis un modelo antiguo de Xbox, tenéis que tener una serie de periféricos intermedios que hay que conectar a la consola para después conectar Kinect. Pero en el caso de esta consola no, se conecta directamente y ya está. Y recordaros que sale el 16 de julio en España, al precio de 250 euros, confirmados. Y decir que este era posiblemente el bombazo de Microsoft y de todo eso, pero realmente no hablaron casi nada. No. Comentaron las características más básicas y no comentaron, por ejemplo, que tiene salida óptica de audio, sí. Lo cual es una novedad muy importante, sí. Que tiene HDMI integrado, que bueno, eso era previsible, pero que aún así está bien saberlo, ¿no? Que tiene 4 USBs detrás. O sea, detalles, me parece que tiene 4. Tres detrás y dos delante. Sí, sí. Bueno, pues a eso me refiero. Detalles que, además de tema de que el perfil se puede pasar de una Xbox a otra, de antigua a la nueva, mediante cualquier pendrive o USB. Sí, sí, sí. Ojo, el disco duro no vale. El disco duro no vale, pero puedes pasar la información con... Sí, igualmente. Pero bueno, es una putadilla. Ya. Y bueno, para mí, o sea, esto ha sido más o menos un resumen a grandes rasgos de lo que fue la conferencia de Microsoft. ¿No os parece un poco rastrero que después de una conferencia tan asquerosa diga, bueno, a todos los asistentes os vamos de nuestra parte, os regalamos una Xbox 360? Un poco sí, como... Sabemos que acabamos de hacer una conferencia que no fue para vosotros, pero... Pero vamos a regalar una 360. Nos para que así... regalar también una a todos que vimos esa puta mierda en directo. Yo te digo. Eso es una muestra de poder, tío. Comprar la PlayStation. Una muestra de poder. Simplemente, de verdad. Es verdad, ellos lo han hecho y, por ejemplo, Nintendo no lo ha hecho, ¿sabes? Ni Sony lo ha hecho. Eso, lo han hecho como muestra de poder. Bueno, Nintendo puso ahí... Fue bastante machista Nintendo, ¿eh? Puso ahí a tías cachondas. Bueno, hablaremos de eso luego. Chicas están... Nos vamos a ir con la siguiente conferencia. Y ahora David nos va a hablar de la conferencia de una de sus compañías favoritas. Una, dices. Sony, sí. Bueno, la conferencia de Sony, que creo que es un punto intermedio, o sea, ni fue tan desastrosa como Microsoft, ni tan buena como la de Nintendo. ¿Qué vas a decir? A ver. Espera, ojo con lo que dices, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale. Pero fue la única, siendo mejor que la de Microsoft, fue la única que tuvo momento bostezo, por lo menos para mí. No estoy de acuerdo. Me gustó más que la de Microsoft, pero porque la de Microsoft me partió el ojete. La de Sony me interesaba bastante más. Y hubo una parte ahí en la que Tretton habló demasiado y se un poquito no, somnoliente. Tío, el hecho de saber que estoy en conferencia de Sony me gusta ya, no, ya es suficiente para mí. Bueno, como ya sabéis, Sony presentó sus novedades, que realmente no fueron novedades, sino títulos ya conocidos por todos, pero en fin, es alguna que otra excepción. Y la gala estuvo conducida por Jack Tretton y después, entre medias, por Kaz Hirai, el más jefazo de Sony Computer Entertainment. ¡Ray! ¡Cáncer! Que hable inglés de Carvalho. ¿Ya acabaste? Sí. Vale, gracias. Bien, empezaron fuerte estas personas, empezaron fuerte. Empezaron con Killzone 3, presentado por Herman Hulst, que va a ser un miembro de Guerrilla Games. Y aquí Sony ya incidió en la importancia de las 3D. Entonces, lo que pasó básicamente fue que bajó una pantalla gigante y se recomendó a los usuarios, menos a los niños de 7 años, que se pusieran las gafas y pudieron ver Killzone 3 en 3D. Claro, nosotros, el resto de mortales, no pudimos ver absolutamente nada, pero el resto de personas quedaron altamente satisfechas. Así que supongo que estará muy bien. Sony ha insistido durante muchos momentos del evento que el 3D iba a ser la carta de presentación de PS3 para lo que le resta de vida, seguramente, y además mencionó también una serie de juegos que van a ser compatibles con este servicio, y que, por ejemplo, comentaros simplemente algunos: Gran Turismo 5 va a ser compatible, Crisis 2 va a ser compatible, Sleek Collection va a ser compatible, Motorstone Apocalipsis va a ser compatible. Incluso creo que también Mortal Kombat va a ser compatible con esta tecnología 3D estereoscópica. Y juegos que ya están en el mercado como Wipeout HD mediante parche. Eso es, mediante actualización, pero eso, bueno, eso ya lo sabíamos. Tretton dijo algo en lo que yo no estoy muy de acuerdo, que PS3 iba a ser la primera consola en ofrecer tecnología 3D de forma nativa, y creo que se olvidó de lo que enseñó Nintendo el día anterior. Pero bueno, digamos que 3DS y PS3 están ahí. Van a ser de las primeras en ofrecer este tipo de tecnología, aunque 360 también, pero más tarde. Bien, Killzone 3 va a salir en febrero de 2011, bastante prontito, creo yo. Sí. Parece que se han dado bastante prisa en hacer la tercera parte, veremos a ver si eso no le va a perjudicar, espero que no, tampoco. Y después de pasar este, digamos, trámite de las 3D, ya pasaron directamente a la acción con PlayStation Move. Que bueno, PlayStation Move, a mí particularmente, me parece un Wiimote de pasado por el filtro de Sony, ligeramente perfeccionado, pero no me sorprendió en absoluto. Hubo dos juegos en los que se demostró en vivo el poder de este periférico. Uno fue Sorcerer, que tenía bastante buena pinta, la verdad. Me gustó bastante. Un juego donde encontramos una especie de mago y con su varita pues vamos haciendo conjuros, o vamos combinando conjuros, pero movimientos muy básicos, todo se ha dicho, pero que están genialmente ejecutados en pantalla. Como dijeron en el chat cuando estábamos viéndola en directo, una versión bizarra de Harry Potter, ¿no? Sí, bueno, se puede entender así, ¿no? Pero el tío se convertía en rata y podía moverse por varios sitios y bla, bla, bla, bla. O sea, era un juego para lucimiento de Move, que a mí particularmente, aunque me gustó el estilo de juego, en sí no me gustó el tema de Move, me pareció, pues ya está visto, básicamente. Y después, dime, Zoe. Nada, a mí, yo voy a decir que este juego, no sé, no será un gran juego y tal, pero no sé, el hecho de cómo lo plantearon con Move, a mí, joder, eso de mezclar o cómo atacar con las magias, a mí me gustó pero mucho. Quiero decirte que los movimientos que se hacían eran muy básicos, que tampoco tenía nada de complejo, no era muy distinto a lo que ya habíamos visto. No, sí, ya, hasta yo ahí puedo llegar, pero vamos a ver, el hecho de planteártelo sí, así, cómo mezclarlos y cómo hacer los movimientos y tal, pues a mí. Incluso no a la hora de ver pociones, que sí, podría tener. Está bastante bien, todo se ha dicho, pero tampoco me impresionó en exceso. Y después creo que sobraba este apartado. De hecho, yo ahí me postecé con Oscar. Fue con el Tiger Woods PGA Tour. Sí, Dios mío, uff. Que, hombre, Sony, yo no sé si se acuerda cuando salió Wii Sports, tenía el juego de golf. Y que la gente también se impresionó mucho cuando tenías que hacer el gesto típico que haces al golpear una pelota de golf. Y que es exactamente lo mismo que se vio aquí. Así que yo no entiendo dónde está la sorpresa en esta presentación. No hay sorpresa. No hay sorpresa ninguna. Es algo que ya conocemos todos, por el amor de Dios. Joder, el tío además jugando al golf era malo. Entre que un par de veces no le respondió bien el golpe y que todas las veces siguientes daba siempre en el búnker. Joder, macho. Da mala impresión, no me jodas. Da bastante mala impresión, la verdad es que sí. Bueno, después Sony ofreció información sobre los juegos que van a ser compatibles con Move, algunos de ellos, evidentemente. Y yo destaco principalmente uno que es Heroes on Move. Nombre provisional, ojo, provisional. Que es una especie de crossover de las de las mascotas, entre comillas, de Sony. Del mundo de Sony, ¿no? Es decir, de Slee, Ratchet, Jack, Daxter, por mencionar algunos de ellos. Y que supuestamente pues van a estar todos incluidos en una especie de aventura o de juego de plataformas, no lo sé exactamente. Está por determinar en qué consiste exactamente ese juego, no lo sé tampoco, pero tiene buena pinta. Después de esto salió nuestro amigo humorista Kevin Butler, el cual pues la verdad es que estuvo bastante bien. Yo me reí bastante. Conste que después del aburrimiento previo, sí, levantó un poquito la el ánimo. Además, bueno, hizo una broma sobre Kinect, haciendo así una burla, como si fuese un gato que arañaba una pared o algo así, que me gustó mucho. Bien, se comentaron la fecha de salida de Move: 15 de septiembre en Europa, 19 de septiembre en América y 21 de septiembre en Japón. Todo el de los europeos. Al revés. Pasa al revés esto. Exactamente. Y sobre los precios, bien. Esto es la mano. Move, el mandito principal, por sí solo cuesta $49. El Nunchuk, que no sé cómo se llama el Nunchuk realmente, el complemento. Nunchuk de Sony, 29 euros. Y el pack completo de Move, Nunchuk y iToy, $99. Y eso para un solo jugador. Exactamente. Si quieres comprar mayores, claro, es más dinero, efectivamente. Dios, la clavada que es eso es impresionante. Espero que, joder, no, nadie tenga que comprarse los 8 mandos para tener que jugar en pantalla partida. No puedes. Bueno, esperar. El Nunchuk es, en cierta manera, es prescindible porque puedes usar el DualShock. Bueno, después se comentaron también juegos que iban a ser compatibles o retrocompatibles con Move. Retrocompatibles. Me refiero a juegos que ya existen y que van a ser compatibles mediante actualización con Move. Yo me quedé solo con Resident Evil 5, que fue el que más me parece lógico y que de hecho ya se mostró alguna demo con Heavy el Rain. Juego con el Heavy Rain. Pero Heavy Rain dicen que Move no le va a sentar del todo bien, según tengo entendido. De todas maneras, de Resident Evil 5 solo la Gold Edition. Las versiones. Sí, solo la Gold Edition. Nada. Pero es que yo tengo la Gold Edition. Ya, hombre, pero como eres Gold. Pero no salió oficialmente aquí en España. Ya, pero yo hice que fuese oficial. Y en fin, la verdad es que tengo mucho hype por probar Resident Evil 5 con este control, porque el 4 de Wii me parece delicioso. Después fue el tiempo de PSP, y la verdad es que PSP está en un momento especialmente delicado, o yo por lo menos lo veo así. Se le dio una importancia relativa en esta conferencia, simplemente un batiburrillo de vídeos sobre los posibles juegos. Se dijo que iban a salir más de 70 juegos a lo largo de los próximos meses y el próximo año. Pero la verdad es que PSP, yo espero que Sony tenga ya una PSP 2 en mente y le esté dando el finiquito a PSP, porque si no, lo tiene muy mal. Y encima con la 3DS ahí, lo tiene muy jodido. Yo voy a destacar tres juegos: el Valkyria Chronicles de PSP, el nuevo Persona, y por supuesto el God of War Ghost of Sparta, que tuvo especial relevancia. De hecho, se mostró un tráiler CGI, así que tampoco se pudo ver demasiado. Muy poquita cosa. Pero después se mostró partes del juego in-game. Pero el Persona es el 3, el que ya está en Play 2, ¿no? No lo sé exactamente, la verdad. Sé que es un Persona, pero no sé exactamente. No me dio tiempo a verlo. El Persona que hay, o sea, que está a punto de salir es el 3. El 3. Sí. Bien. Qué cabrón, ¿no hablaste de Patapon 3? ¿Es la espinita clavada? No, la tengo, no, en el culo la tengo clavada. Es un juegazo, ¿eh? Sí, ya lo sé, pero Teo y yo tenemos una especie de dilema. Tiene tutoriales muy difíciles. Sí. Bueno, después pasaron con uno de los miembros de Media Molecule para presentar Little Big Planet 2. ¿Qué pasa, tío? Iba a decir un moleculo. Qué previsible eres, coño. ¿Cómo se nota que eres Silver? Graciosísimo. Bueno, y presentaron Little Big Planet 2. Digo, presentaron entre comillas, porque como siempre, los juegos de Sony ya se conocen desde hace varios meses atrás o semanas atrás, así que la sorpresa no existe. Presentaron un vídeo gameplay, una demostración en vivo, y la verdad es que tiene muy buena pinta. A mí los Little Big Planet no me dicen nada, no me gusta ese concepto de juego. Yo quiero jugar, no crear, pero reconozco que tiene muchas posibilidades y que son grandes juegos o una gran saga a partir de ahora. Pero este, más que un juego de plataformas, es un juego party, porque presentaron, se vio que tenía chorrijuegos, minijuegos, sí, de estos. O sea, los creas tú, crearlo, los creas, sí, tú. Sí, sí, completamente. Sí, los creas tú. Bueno, es que la gracia del Little Planet es tan crear. Como juego de plataformas en sí, es bastante sosete. Bueno, no, decir que, por ejemplo, en la primera parte, el cooperativo del modo campaña, o sea, el modo historia, era muy bueno. Sí, pero me refiero que los niveles en sí, bueno, los ya creados, los que ya están creados de antemano, y el propio control de los Sackboys a mí nunca me ha convencido del todo, la verdad, sobre todo los saltos. O sea, como juego de plataformas a secas, no me parece especialmente bueno. Leí en A Night Games hoy un comentario de un visitante que decía exactamente que cuando en un plataformas falla el salto, hay un grave problema. Bueno, y tiene toda la razón. Pues sí, sí, sí. Bien, a partir de aquí la gala entra una especie de ¿cómo deciros? De bucle o una especie de reminiscencia al pasado. De ver cosas que ya conocíamos, pero que Sony, pues, supuestamente no conocían ellos o algo así. Entonces Sony pasó a mostrar juegos de compañías third party. Así que, para empezar, bueno, no sé si el orden es exacto, pero se habló de Assassin's Creed, la Hermandad, el nuevo Assassin's Creed, bueno, nuevo entre comillas, que va a salir el 17 de noviembre de 2010 y que va a tener una beta exclusiva en PS3. Exclusiva, quedaros con esa palabra. Después entró John Shepard, miembro de Electronic Arts, y presentó dos juegos. Bueno, presentó dos juegos, pero en la conferencia de Sony, que fueron Medal of Honor, el primero, que bueno, también tuvo uno de los diseñadores jefes, que fue Greg Grotich, y donde se mostró pues parte del modo historia, un vídeo del modo historia, y también un gameplay del modo multiplayer. La verdad es que este juego tiene bastante buena pinta. Quizás es cierto que se parezca demasiado al Modern Warfare, pero a mí no me ha disgustado en absoluto. Sobre todo, insisto, el modo multiplayer, que me pareció vibrante. Además, se dijo algo que a mí especialmente me gusta mucho, que son las ediciones especiales estas super guays. Y en la cual, pues, en exclusiva para PS3, otra vez en exclusiva para PS3, este Medal of Honor va a venir acompañado con el Medal of Honor Frontlines, adaptado para la PS3, pues con alta definición y en fin, supongo que con un sistema de trofeos. Supongo, espero, tampoco lo sé seguro. Después pasaron un juego que le gustará mucho a Oscar, que fue Dead Space 2, donde lo presentó Steve Papucci. Y bueno, presentaron un gameplay que es, yo creo que era igual que el de la conferencia. Empezaba de justo, no, empezaba en el enemigo, sí, donde acabó el día anterior. Exactamente. Más era unos minutillos más, sí, de demo. Pero bueno, ya sabíamos cómo era, un juego bastante espectacular. Y además, pues, el señor Treton también aseguró, bueno, no sé si fue Treton, también aseguró que había una edición, fue el miembro de Electronic Arts, también aseguró que habría una edición exclusiva de este juego para PS3, que traería de serie Dead Space Extraction, ese juego de Wii que supongo que alguno conocerá, adaptado también a PS3, a alta definición, que tendrá un sistema de trofeos. Y además, parece ser que no habrá versión de 360 de este juego, lo cual puede ser una patada en la boca para los fans de Dead Space. Y que está muy bien el juego. Yo me lo acabé hace unos cuantos meses y la verdad que como shooter on rails, que es de lo mejorcito. Y después de esto, yo quiero pasar a, para mí, el momento del E3. No quizás por espectacularidad, porque yo me quedaría con la 3DS, pero sí por lo que supuso, que es Gabe Newell entrando en la conferencia de Sony. Hay gente que dice que se confundió, que quería entrar en un buffet libre, pero se confundió de puerta. Pero no, Gabe Newell lo tenía ya planeado. Y además me encantó su entrada, entró todo campechano, como si fuese todo su tranquilo despacho. Y dijo, hi, I'm Gabe Newell, I am working both. Y el tío más grande. Y daba el polo rojo de siempre. Sí, el polo, sí, rojo. El polo rojo. Mítico, ¿eh? Es verdad. Además, era de Asamparo, no sé si. Pero era otro, porque este era de Lacoste. Se puso, sí, un polo rojo de Lacoste, claro, para apartar, tío, ir elegante. Con lo grande que es Gabe Newell, no creo que haya muchas prendas de ropa con su talla. Es que yo al principio pensaba que era un lamparón, pero después me fijé y no, era el cocodrilo de la marca. Bueno, ¿qué anunció Gabe Newell? Bueno, Gabe Newell, para empezar, dijo algo así como, soy yo, estoy aquí, es cierto, no es un clon ni nada raro. Tengo que agradecer a Sony que me hayan su hospitalidad y que no me hayan golpeado en la cara repetidamente. Bueno, para la gente se rió. ¡Ah, qué simpático eres, Newell! Y entonces, bueno, después, yo creo que Newell básicamente estaba justificando por qué estaba ahí y estaba intentando, digamos, que nos olvidásemos de todo lo que dijo de PS3 en su momento, que fueron cosas bastante graves, como que PS3 es un puñetero desastre, que es una pérdida de tiempo, y que cuando lo hablan de Cell se reía. Entonces Newell habló no como programador, sino como empresario, como director general de Valve, o sea, como un tío que le importa el negocio, no tanto la forma de conseguirlo. Y habló pues de las posibilidades de PS3 de cara a facilitar la comunicación entre jugadores, y que por eso ha apostado por esta plataforma para crear, según él, la mejor versión para consola de Portal 2, lo cual fue una patada en la boca brutal a Microsoft, pero tan brutal. Tremenda hostia. A mí esta noticia me encanta, porque yo siempre he apostado porque Newell trabajase, bueno, Valve, pero mejor dicho, trabajase en PS3. Siempre he defendido esa idea. Además lo defendía por una cuestión casi diría de principios profesionales. Y la gente me decía, pero tío, Valve hace lo que le da la gana, y si no quiere trabajar para PS3, pues que no lo haga. Todo el mundo me decía eso en los foros, en las conversaciones que he tenido con amigos y tal. Y yo les digo exactamente lo mismo, que Valve hace lo que le da la gana y que por eso está trabajando ahora en PS3. Punto. Y además, con Steam bajo el brazo. ¿Y por qué me gusta también esta noticia? Porque los peceros jamás lo olvidarán. Os voy a decir una... No, déjame terminar, anda. Modo troll on. Gabe Newell, que es vuestro jodido ídolo, que es el gran defensor de PC, el último caballero blanco y grande de PC, entra a la conferencia de Sony, presenta por primera vez un trailer de Portal 2 y encima lleva a Steam, que Steam es vuestra casa. No. Vuestra casa, ahí te equivocas. Vuestro palacio impenetrable lo lleva a PS3. Lleva Steamworks, no Steam. Lleva Steamworks. Steam. Para mí Steamworks fue una parte de Steam. No, es una parte de Steam. Es una parte, con actualizaciones automáticas, con juego cruzado entre PC y PS3. Y lo lleva a PS3, tío. Y es Portal 2 puede ser una puta basura en PS3. A lo mejor lo es un fracaso y Valve se arrepiente. Pero ya está ahí eso, ya quedó grabado en los anales de la historia. Es una herida que en la puta vida se va a cerrar. Y estáis jodidos, y lo reconozco que estáis jodidos. Y yo me alegro infinitamente. Joderos todos, a tomar por culo. Falta el peceros, joderos peceros. Ya está, eso es. Y ahora lo puedo decir literalmente, joderos. De todos modos, David, eso que comentas es Steam Wars. O sea, eso es básicamente actualización. Lleva la palabra Steam. Pero Steam, David, es la versión prostituta de Steam. O sea, la versión puta asquerosa. No, es la versión de consolas. Es de la versión puta asquerosa. Es la mejor versión de consolas. Sinceramente, es. ¿Cómo va el tema? ¿20 millones de dólares o más? A Sony. Es básicamente eso. Bueno. Porque realmente lo que es SteamWorks, pues. O sea, es eso, pues. Proporcionar juego cruzado, Steam Cloud, que es el sistema para guardar partidas y tal, y básicamente las herramientas que incluso desarrolladores independientes pueden emplear. O sea, vale, pero lo hace Valve ahora, en PS3. Y bueno, quiero comentar que al otro lado del teléfono, y bueno, previendo que íbamos a hablar de él, está el señor Gabe Newell. Muy buenas noches. I'm Gabe Newell. Señor Gabe Newell, bueno, ha sido muy polémica su situación con PlayStation 3 y queríamos preguntarle, ¿le gusta la consola? ¿Le gusta PlayStation? Yes, I do. ¿Y por qué hablo tan mal? ¿No se arrepiente de haber hablado tan mal? Hasta luego, te invitaré a unas cañas. Se me ha escapado el dedo. Peor que Miyamoto, tío. Ya está, ya le he jodido, ya he jodido la llamada. Se acabó. Bueno, es igual, no puedo estar. Vamos a de tiempo. Llevo tiempo desentrenado. Bueno, pues eso, Gabe Newell fue la hostia, es un tío, su tamaño es proporcional a su carisma, y lo adoro, ahora lo amo incondicionalmente, o sea, es Jay Raymond hecho hombre. Ahora lo quieres, antes para ti era un puto gordo, y ahora lo no, quieres. No, era un gordo simpático y atractivo, pero ahora lo pero es no mucho lo querías, más. No lo querías, sí, lo no lo respetabas. Yo también soy pecero, en un programa tío. Dijiste que no lo respetabas. Eso es mentira, demuéstramelo. Lo buscaré. Vale, búscalo, a ver si lo encuentras. En fin. Después, bueno, un periodo así la gente asimilaba la noticia y no sabían qué hacer, están todos nerviosos. Entonces Treton dijo algo así como, me encanta la palabra exclusivo, y se tocó los pezones. Bueno, eso es una dramatización, no se tocó los pezones, pero, en fin, casi, se frotó así las manos. Y comentó que Mafia 2 iba a tener contenido exclusivo para PS3 también. Mafia 2, ese gran juego que todos los peceros esperan, contenido exclusivo para PS3. Va a ser una misión de mierda. Bueno, pero ese es contenido exclusivo. Me da igual. Después, la feria de conferencia pasó un momento de stand-by prácticamente. Se confirmó al fin la fecha de salida de Gran Turismo 5. Por primera años, vez en su historia. ¿Otra vez? No sé si creérmelo, pero lo estoy deseando. ¿Otra vez? ¿Han confirmado? No, tengo fe en que lo saquen. Han confirmado por quinta vez su fecha de salida. ¿Leísteis lo de los coches premium y los coches normales? Al parecer va a haber unos coches premium con una cantidad de polígonos de la hostia, con vista interior y tal, unos 200. Y después otros 500 o 600, no sé cuántos, upgrade de Gran Turismo 4. Bueno, Gran Turismo 5, el 2 de noviembre de 2010, fecha definitiva. Y ya se ha asegurado que no va a haber más retrasos, o sea, se aseguró. Me río yo de eso, que sea cierto. Me río yo de eso. Después, la medio despedida fue Twisted Metal, de PS3, que a mí no me dice nada, es un juego mítico en su día en PS1, y está dirigido por David Jaffe, que para quien no lo conozca es el responsable de la saga God of War en su primera entrega. Es un tío con experiencia. Yo al ver el tráiler dije, si lo habéis visto, aparecía un puro por ahí, de repente se ven dos piernas como se acercan y todo el mundo diciendo, ¡Dios, Duke Nukem, Duke Nukem! Yo creí que iba a ser Duke Nukem y de repente fue Twisted Metal. Fue un bajón, pero aún así la saga Twisted Metal a mí siempre me ha encantado, así que para mí es una buena noticia. Bueno, lo he dicho, la conferencia de Sony en la cual Gabe Newell ha triunfado. No tengo nada más que decir. De todos modos, y para finalizar, David, me gustaría decir que el anuncio de Portal y... Sí. Y bueno, lo que es el trailer, sí. en concretamente en esta parte de E3, yo creo que, además de todo esto, es una parte de la estrategia de Valve para que el juego tenga muchísimo más marketing. Porque recordemos que aparezca en un E3 y en una gran conferencia no es lo mismo que aparezca pues en el stand únicamente. Bueno, pero pudo haber hecho una conferencia de Microsoft perfectamente. No, yo creo que es una doble estrategia. Evidentemente Valve saca algún beneficio de esto, está clarísimo. Y además Sony... mete para su causa, consigue para su causa un gran enemigo que era Valve y Gabe Newell. Se acabó, o sea, la guerra ya está casi decidida a favor de Sony. Me atrevo a decir esto porque Valve era el enemigo a batir y ya está batido. Y bueno, nos vamos rápidamente a la conferencia de Nintendo. Bueno, pues vamos a ir con una llamada telefónica de última hora. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas, ¿con OPT? Hola, OPT, ¿cómo va? Bien, bien, aquí, sin internet. Coméntanos qué es lo que querías comentar de E3 o de cualquiera de las cosas que hayamos comentado anteriormente en el programa. Sí, sí, yo tengo dos preguntas. ¿Romero no ha producido nada nuevo? No sé, que yo sepa no se ha visto en E3. Sí, teóricamente está trabajando en un MMORPG, pero creo que no se ha visto en E3. ¿Y para la Colovisión no han sacado nada? Bueno, hace como 30 años, pero bueno, creo que ahí está, ¿eh? Ahí. De hecho, dijo Microsoft que va a ver si hace un exclusivo para Coleco, que van. Bueno, pues algo que quieras comentar. ¿Qué es lo que más te gustó de E3? Pues llevo sin internet una semana, o sea que... No sé, que algo me ha interesado porque no sé nada de lo que ha pasado en E3, excepto que, bueno, lo que he estado escuchando. Bueno, más o menos, porque con el móvil no pillo muy bien la radio, pero va. Así se intenta, me estoy quedando sordo. OPT, te recomiendo que empieces para la conferencia de Ubisoft, que ha sido la mejor de todas. No hagas caso. No te hago ni puñetero caso. Todo el mundo sabe que los PCs son lo mejor, que ninguna otra plataforma es igual de buena para los juegos. Este es un hombre puro, ¿lo veis? Está hablando de la justicia. Mucho Team Wars, mucha chorrada, pero después... Lo importante es el trabajo que hace la comunidad y no hay ninguna comunidad como la de PC. Efectivamente. Y, bueno, decirte que, bueno, Geocatil y yo ya estamos agrupando las tropas. Bueno, nada más, muchas gracias por llamar, OPT, y tenemos que cortar ya porque es que vamos rápidamente con la conferencia de Nintendo. Vale, venga, muchas gracias, hasta luego. Hasta pronto. Buenas noches. Pues sí, rápidamente con el momento álgido del E3, supongo. Quizás donde más sorpresas hubo, la conferencia más amena y tal. Bueno, la idea también estuvo a la altura, muy bien, pero bueno. digamos que la conferencia de Nintendo y Nintendo fue la gran triunfadora del evento y vamos a ello. Primero entró Reggie al escenario, como no, el hombre que come plátanos y se parece a Donkey Kong. Eso sí, con un breve discurso, muy breve, que fue la tónica general de la conferencia. Él hacía de maestro de ceremonias, soltaba un breve discurso, entre ellos uno de sobre ventas y tal, se sacaron la polla, como no, tenían que hacerlo. Pero bueno, también fue breve, es lo que estoy diciendo, una conferencia dinámica y que en ningún momento se hizo aburrida. Después de Reggie, llega el turno de Miyamoto. Miyamoto sale hablando de Zelda, parecía que no estaba fuera, o sea, que no estaba en Los Ángeles, para desgracia de los allí presentes, que bueno, se llevaron un pequeño chasco. Pero después, de cuando acaba de hablar, hace como que mira al escenario, le pregunta al paisano del escenario, ¿qué tal? A ver, ¿qué nos puedes hablar del nuevo Zelda y tal? No sé qué, no sé cuánto. Y el tío le dice que no puedo y que tiene problemas con el control. Y dice, no pasa nada. Bajo yo ahí. Y de repente, se rompe una lona y aparece Miyamoto con el mando de Wii y el Nunchuck. Juega mejor el otro, tío. Esta presentación del nuevo Zelda de Wii se vio un poco, bueno, bastante chunga por culpa del control. Tenían ciertos problemas en el escenario con el wifi de la consola, que más tarde se comprobó. Tanto Kotaku, por ejemplo, como IGN, con sus pruebas con el juego, probaron el juego y tal, y dijeron que el control, que era bueno. Yo creo que el juego iba lagueado por eso de sus tirones. Yo creo que es lo que decía en el chat. No tenía la barra sensora enfrente al Wiimote. Y aparte, tenía los fallos típicos de cualquier poseedor de Wii. Diferencia ese fallo porque es el que el mando no conecta con la barra de sensores y se nota bastante. Yo la verdad es que sentí lástima por Miyamoto, lo digo en serio. Sí, de un momento veían bastante apurados. De hecho, llegaron a preguntar si alguien tenía algún tipo de aparato wireless que estaba causando interferencias. En plan, por modo de broma. Sí. Y debo decir además que es que la presentación de Zelda siempre tiene que ser algo grandioso, algo épico en cualquier, me refiero a cualquier año de cualquier videojuego, es decir, la presentación de Zelda siempre es algo que va a quedar para la historia. Y esta ha quedado muy muy desvirtuada, sí, por desgracia. Muy desvirtuada. Descafeinada. Y es una pena. A mí me sorprendió también que comentábamos en el chat que, joder, Nintendo empieza con la conferencia, empieza con un Zelda. ¿Qué coño tiene preparado para después de esto? Y bueno, el Zelda se ve bien, se ve bonito, pero también se ve muy verde. Se ve que es un juego que necesita, sobre todo en el aspecto técnico, que necesita depurarse. Es una, así gráficamente, es una mezcla entre lo que fue Wind Waker y Twilight Princess. Una mezcla entre el cel shading y unos gráficos de aspecto más real, entre comillas, claro. No, después las capturas que vi, no de esa pantalla en concreto, me parecieron bastante buenas. O sea, sí, pero ese escenario fuese muy soso. Después, si te fijas, por ejemplo, los árboles eran pocos polígonos. Sí. Y a veces daba la sensación también de que es un juego muy tono muy pastel. Veremos si le bajan la tonalidad de los colores o lo dejan así en plan chillón. Pero bueno, es un juego bonito y tal. No sé si tenéis algo que decir sobre el Zelda. Es algo que Miyamoto, pues eso, lo que comentaba antes, era una situación un poco triste y tal. Pero que bueno, si se vio solucionado después y ya aprobaron en Kotaku, IGN y todos estos sitios, pues ya... Por cierto, finalmente se confirma las salidas para 2011. Yo calculo que, como Nintendo... Le hace falta, joder. Mejor. Siempre juega con el tema del año fiscal. Yo creo que para marzo o mayo estará por aquí. Y bueno, después de esto volvió Reggie al escenario. Y volvió para lo peor de la conferencia. Para mí este fue el peor bloque. Primero porque presentaron juegos deportivos que no llaman tanto la atención. Léase... el PES 2011, un NBA 2K, el Madden y también presentaron los juegos más, digamos, casual de Nintendo, la conferencia de Nintendo. Primero fue un juego de deportes de Mario, llamado Mario Sports Mix. Tiene voleibol, tiene balón prisionero, tiene baloncesto. Realmente es omitible. Sí, la parte más familiar, más juegos para la familia. Pero bueno, esto no era lo peor. Lo peor vino después con el Wii Party, que es más de lo mismo. Y bueno, afortunadamente le dedicaron pocos minutos y no fue demasiado tostonazo, que ahí en esa parte creo que ya todos nos temíamos lo peor. Sí. Después vino, yo sí que voy a hablar de él, David, vino Just Dance 2. pero vino de una manera como la que se deben presentar los juegos de música, con un vídeo y pista. Nada de payasos en el escenario. Es y aparte un vídeo musical que, bueno, el juego no te puede atraer, pero está bien y tal, y se hace llevadero. Después de esto vino uno de los platos fuertes de... uno de los bloques fuertes de la conferencia. Primero con Golden Sun, que despertó bastante expectación en el auditorio, pero que a Jorge personalmente, por ejemplo, mucho. Le decepcionó. Pues, yo no sé. Veía mejor los de 2D. Tenía un aspecto visual más bonito que los de 3D. Me decepcionó bastante. A mí me gustó. De todas maneras, el año pasado ya enseñaron vídeo de zonas jugables. Sí, o sea, sí. Que no es una sorpresa que sea así. Ha habido una pequeña evolución gráfica, pero muy leve. Acto seguido, otro vídeo que... Este yo creo que fue uno de los más aplaudidos. Es el remake de GoldenEye. Y un vídeo bastante bien, aunque gráficamente no se le ve demasiado puntero para la consola. Pero bueno, por ejemplo, la primera vez que se ve descender la cámara sobre el primer escenario de GoldenEye, bueno, con la lluvia, es y bueno, está bastante bien hecho. De hecho, me sorprendieron las texturas de las rocas la primera vez que lo vi. Bastante bien. Y uno de los juegos, como digo, más aplaudidos. Como contrapunto, decir que Pierce Brosnan ya no será el protagonista. Es mejor, Daniel Craig. Mejor. Yo prefería a Pierce Brosnan. Pero bueno, Pierce Brosnan yo también lo prefiero, aunque mi favorito sea Roger Moore. Pero bueno, ese es un tema aparte. Acto seguido, salió Warren Spector al escenario para presentar su videojuego, su videojuego hype, Epic Mickey. A mí me decepcionó mucho. Decepcionante. Sin embargo, por ejemplo, IGN, que ya dio los premios del E3, mejor juego de E3, Epic Mickey estaba dentro de los candidatos. Bueno, también habría que jugarlo, ¿eh? Y habría que ver más, claro, porque se enseñó muy poco, y lo poco que se enseñó de todas maneras, después de la conferencia enseñaron más vídeos donde se veían otras partes de Epic Mickey. A mí quizá no sea tan oscuro como en un principio parecía, gracias a ese artwork que mostraron, el primero de todo. Pero a mí es un juego en el que sigo expectante y que no me disgustó. De hecho, me gusta. A ver, la jugabilidad no me pareció mala. Lo que pasa es que yo me esperaba algo mucho más oscuro, como indicaban los artworks. A mí me decepcionó por eso, básicamente. Después de eso, llega uno de los momentos más entrañables de la conferencia. El momento en el que sale la bola rosa al escenario. Dios, sí. En un pedazo de plataformas muy colorido y muy, como dirían los americanos, muy cute. La verdad es que fue la releche. No sé, ver otra vez a Kirby, además de esa manera, a mí me gustó muchísimo el diseño, me encanta, de hecho. Conste que a mí me pareció, me gustó mucho, pero me pareció que copiaban bastante de Little Big Planet. El estilo de prendas de... o sea, hilos y mierdas. Tejidos y cosas. Tejidos, sí. Fue el E3 de los retornos. Sí, sobre todo aquí en... Brutal. Hablando de los tejidos y tal... ¿os acordáis del Kirby de... me parece que era de Game Boy? Sí. En un anuncio japonés, en el anuncio, se ve el Kirby tal cual es ahora Epic Yarn. En plan con stop motion. No, como si fuera dibujado y con hilitos. Hostia. Tal cual. Os he de poner ese vídeo. Bueno, pues os he de poner ese vídeo en el foro para que lo veáis, que Nintendo se hace los Mikamis a ella misma. ¿Vale? después de esto, vino otro juego para DS, Dragon Quest, un juego que ya sabéis todos cómo es, ya sabemos todos cómo es, porque ya salió en Japón y porque tiene cercana ya su salida. Después de ello, otro juego que ya tiene cercana su salida, concreto en Estados Unidos, 31 de agosto. Aquí supongo que nos se irá para septiembre, como es Metroid Other M, un juego que tiene una pinta estupenda, que volvió a confirmar que tiene una pinta estupenda con este vídeo. Y que bueno, que es un sol tremebundo. Y que podría, me refiero, si Nintendo está tan contenta con el título por el momento, podría confirmar pues que Team Ninja sea apta para trabajar con Nintendo en franquicias importantes. Ajá, es cierto. David decía que para él el momento álgido de E3 fue la entrada de Gabe Newell en el stand de Sony. Bueno, pues otro de los momentos álgidos, quizá el momento más álgido de todo el E3 fue la presentación de DS. La presentaron, estaba sobre un taburete o como se llame. Te voy a hacer un detalle importante. ¿De qué me olvido? Un juego importante. ¿Cuál? De cierto macaco. Sí. Ay, sí. Tomonillo. Que yo me compré una. Lo tengo aquí debajo de Metroid. Hay tanta brisa por acabar que uno ya se olvida las cosas. ¿Cómo te puedes olvidar de eso? Otro. A ver si lo sacan para 3DS porque. Vamos a dejarlo acabar. Otro de los retornos, como decís, es Donkey Kong y además vuelve con un Country. Y ya lo dice el título, Country Returns. Y lo hace Retro Studios. Y lo hace Retro. Yo creo que Retro merece un puto altar en cada ciudad de este planeta. Primero porque fueron capaces de coger una saga como Metroid, tan japonesa, tan clásica, y hacer tres Prime de la calidad que hicieron. Sobre todo el primero y el tercero, es cierto. Y después, otra saga tan clásica como los Country, cogerlo. Y bueno, ya visteis el vídeo, que es espectacular. Espérate a ver qué sale, A ver, de todos modos, a priori, que sí, pero a priori la evolución real que debería tener el juego del Donkey Kong. A priori tiene una pintaza bastante bastante interesante. Y bueno, como decía antes, el momento álgido fue el momento que presentaron la 3DS. Y aparte, entre humos, sale Iwata, el señor Iwata, sale el jefe a presentarla, como siempre, con su estilo característico. Y lo hace con otro regreso, con el regreso de Kid Icarus. En este vídeo pudimos ver hasta cierto punto lo que puede hacer una 3DS en cuestión de gráficos. Y yo diría que está a medio camino entre lo que sería una PlayStation 2 y una GameCube, quizá acercándose más a lo que es GameCube. PlayStation 2. Sí. Yo creo que puede acercarse a GameCube, ¿eh? Habrá que ver los juegos después cuando salgan a la calle en la 3DS y no en una pantalla gigante. Pero bueno, quizá lo más sorprendente de esta presentación no fue la 3DS en sí, fue el aluvión de juegos, de empresas y de sagas conocidas y reconocidas que se están preparando ya para salir con la consola. A nivel técnico, decir que la 3DS vamos a ver espacios abiertos, o sea, en las portátiles, por su falta de memoria, no hemos visto muchos espacios abiertos en juegos, pero parece que en 3DS es posible, por lo que han mostrado de Kid Icarus. Todavía son vídeos, pero yo tengo fe en ello. Verás, la 3DS podían haber hipeado mucho más si enseñan muchos más juegos, porque después vimos un aluvión de juegos que iban a salir, como el Zelda Ocarina of Time, que no se mencionó en la conferencia y para mí fue un fallo garrafal. Eso es. Antes de ir a los juegos, decir que tendrá recompatibilidad total con DS, que tendrá también dos cámaras que tendrán funcionalidades con el 3D, el tema este de los gráficos 3D, y por fin una portátil de Nintendo, un stick analógico, lo cual es interesante. Además del convencional. Efectivamente, interesante. Bueno, y cuando la abres, tiene otra cámara más, que es para sacarte fotos, eso como la DSi. A nivel de diseño, me parece una consola muy bonita. Es acertado, porque DS, y que sigue la estela de la Nintendo DS. Es que DS realmente era efectiva. Sí. Era efectiva. Entonces, es absurdo cambiar lo que es efectivo y lo que gusta. Claro. Pues, sin duda, lo mejor de E3. Lo mejor de E3. Y dentro, David. ¿No os parece que el diseño de esta 3DS es muy parecido al de DSi, o casi idéntico? Es idéntico, casi idéntico. Que es muy difícil que haya revisiones de 3DS. Igual, bueno, no sé. También parecía que era difícil hacerlo de la DSi, sí. Y después vino la DSi XL y después vino... era difícil de la Lite. Ah. Y después la I y después... Cierto. Bueno, habrá que ver, que estos de Nintendo son la hostia a la hora de sacar versiones de sus propios portátiles. Como decía, en esta presentación, importante, la DS, la 3DS, pero muy importante también, la cantidad de juegazos. Sagas como Assassin's Creed, Splinter Cell, me parece que un Ghost Recon, Metal Gear, Resident Evil, que tiene una pinta Street bastante Fighter interesante, 4, Super Street Fighter 4, el remake de Ocarina of Time, como decía Víctor. Splinter Cell Cast Theory. Sí, acaba de decir Splinter Cell, pero bueno, sí. Mario Kart, Pilot Wings, que es otro regreso, y bueno, un largo etcétera de juegos buenísimos. Una lista bastante impresionante. Y Nintendo ha demostrado en este 3 que está retomando, y menos mal, la verdad, porque iba por el mal camino. Ya para finalizar, así es como se debe hacer una conferencia: rápida, dinámica y con juegos. Juegos, juegos y juegos. Bueno, decir que hay que acabar ya, estamos fuera de tiempo y no vamos a poder repasar el foro, todo lo que habéis escrito, porque es que se nos va el tiempo, no podemos hacerlo. Vamos a irnos ya con qué hemos aprendido hoy. Bueno, nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Pues yo he aprendido que me moló la conferencia de Nintendo, que Gabe Newell es la hostia, y que me da igual que pacte con PlayStation para ganar dinero, porque su verdadero hogar es el PC. Yo he aprendido que Sara Carbonero no influye en la derrota de España, no tiene la culpa de eso. Así putos que, ingleses. Y que el Casillas puede tener a su novia al lado, me parece cojonudo que la tenga, o sea, no hay ningún problema. Yo he aprendido que Nintendo ha salido a la palestra, ha sacado la polla y se la ha metido por el culo, sin vaselina, a Microsoft y a Sony. Yo he aprendido que vivir un E3 es algo bastante intenso, pero vivirlo en el chat del Complejo Landa es la polla. Sin duda, que el chat estuvo muy animado, en todas las conferencias hubo gente, incluso la de Konami, sorprendentemente, y muy bien, y el año que viene esperamos repetir. Yo he aprendido que Barney es Gabe Newell y que el E3 ha sido una mierda, salvo por Nintendo, pero que también me da igual porque la Wii ahora ya está enterrada, tío, ya da lo mismo. Pues en el chat, AlexKid91, como dijo la llamada telefónica, ha aprendido que 3DS es de brodea bestia portátil. Es que... No. Mime dice, yo he aprendido que lo mejor del E3 son los GIFs de las conferencias. Totalmente de acuerdo. Todo mejor. Geocatil ha aprendido que Avatar mola, pero que las gafas dan asco. Alucard ha aprendido que Parasitip 3 será el primer y último sold para PSP. De acuerdo, es que, totalmente. Steve FMA dice, bueno, que Mime escribió lo mismo que él, vamos, que aprendió que los GIFs son lo mejor. Genta Kojima ha aprendido que Nintendo es amor. AlexKid91 también ha aprendido que el E3 es para reunir a personajes y no juegos. Dadikun Spetek ha aprendido que el Spectek mola. Totalmente de acuerdo. Dab1 ha aprendido que el E3 se ha vuelto un show para casuals. Bueno, eso ya... Yo creo que ya lo fue durante estos años. Es que FM ha aprendido que el Spetek mola, pero la paella mola más. Pues que nos venga con una. Y Daddy Kun Spetek dice que ha aprendido que la paella mola, pero las checas molan más. Señor Teojima, ¿comentan algo por el foro? Sí, bueno, Vito te dice que ha aprendido que Nintendo ha vuelto y es lo mejor que puede ocurrir cuando todas las han decidido irse y que Gabe Newell es Dios. Angus dice, yo he aprendido que Microsoft no solo ha acabado su tumba, sino que luego se ha cagado en ella y que estoy hasta la polla de secuelas y remakes. Normal. Y nada más, ¿no? Por ahora nada. Bueno, pues ya para finalizar, yo decir que he aprendido que este E3 ha sido lamentable. Lo ha salvado Nintendo, la verdad. Y lo ha salvado la compañía, además, de la que menos esperaba en este E3. Y me alegro mucho por Nintendo. Y bueno, que ha sido, como el año pasado, un E3 malísimo para el PC. ¿Y qué más nos dicen por el foro? Robesfer nos dice que ha aprendido que cuando las cosas están haciendo bien y parece que todo va a seguir haciéndose así, llega Microsoft y saca Kinect. Doctor Pollito dice que ha aprendido a escuchar el programa en directo. Bienvenido, que se acaba de presentar hoy en el foro. Sí, bienvenido, dice, pollo. A ver, hombre, no me interrumpáis, cojones, me da igual si es nuevo o no. Metowell dice, yo he aprendido que Nintendo ha dejado de volver a los más grandes, incluso los que ya parecían olvidados, y que los tigres no deben saltar a la comba. Microsoft me lo ha demostrado. Bueno, pues lo dicho, este ha sido especial E3. Esperamos que lo hayáis disfrutado. El año que viene más. Y bueno, mejor, coño, sí. Mejor. Bueno, sí, ¿por qué no? ¿Por qué esperemos no? Que sea un E3 mejor. Bueno, pues nada más, nos vemos en la quedada de Team Fortress 2. Y muchas gracias por estar ahí. Y feliz fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.